muy aplicada leyendo la historia. Así no, es, porque es una gran historia, chica. Es una historia muy larga. Muy larga, gran salud, ¿no? Salud. Ay. Salud, ¿por qué? Salud. Porque después de tantas semanas, ay, yo también. Esta semana he estado tan estresada que, güey, qué felicidad que mañana vamos a grabar y vamos a estar relajadas, cotorre y cotorre. Ay, sí, me urgía, la verdad. Yo tengo muchas ganas de salir bien chueca el día de hoy. Ay, me encanta, ¿de verdad? Les advierto, Normita, no te saques de onda. Estoy lista. ¿Y de aquí a dónde me irnos? ¿A dónde nos iremos? No sé, tú eres la que sabe. Yo te llevo a donde tú también quieras, chica. ¿Tú quieras? Yo te quiero fiesta. Fíjense que a mí sí me faltó esa etapa de la vida. De antros y de fiesta cada fin de semana y esas cosas, yo sí no te la viví. Bueno, pero ahorita, ya antes de que te nos cases, podemos hacer tour. Sí. Bueno, aunque sí era dos. Pero hoy, ya hemos dicho sí. Bueno, ustedes dicen y yo voy. Al fin tengo al nano Daniel, al tío, cuidando a mis crías. Puedo aprovechar que tenemos nano el día de hoy. Gracias, nano, te queremos. Si quieres, ahorita nos organizamos. Ahorita vemos si nos organizamos, chupamos todos. Bueno, claro, sí. Jalo. Bueno, a ver, sus ovnis, antes de empezar el chisme. Ay, la sí, amor de Dios. Yo estoy muy contenta con mi ovni. Yo también, el mismo par de biches. Oye, Lupita. Ay, lo siento, Lupita. Hace mucho no salía Lupita, güey. Bueno, este es mi ovni muy bonito. Estas botas, me las acabo de comprar y están bien chidas y me las quiero poner con absolutamente todo. Porque aparte creo que quedan con todo. Y este vestido, obviamente, es de Mon Jovi. Claro que sí. Compre, gracias, compre. México. Que, pues miren, así como que no tan formal, pero que también lo puedes elevar a una cosa de cóctel. Ajá. De que tu eventismo. Me gusta mucho. De que tu antro esta noche. No lo quiero gustar mucho. Ya me piénsalo, o sea, ¿me lo prestas? Piénsatelo, lo presto. Piénsatelo. Vamos a ir a la discoteca. Bueno, me voy a emocionar. Gracias. Precioso. Compren. Y claro que sí. Espérate. Permíteme. Claro que sí, usted. Tiene más encantos. ¿Tiene evento en la noche? No, no, más encantos, pues se va a ver más precioso. ¿No? Lo rellena distinto. Ay, que estoy precioso, no intentes. Fíjate que yo te tengo ese vestido en rosa, el mismo en fucsia. Y se ve muy... Ya me lo puse aquí en una episodio. Sí, siempre. Oye, a mí no me vistió Mon Jovi, me siento la recha del grupo, la verdad. Yo le dije, es que la nos vas a llevar outfits para los dos programas. Y ella me dijo... Ay, te traje uno, pero si quieres ahorita mando por otro. Le dije, no, tampoco se trata de meterte el pie, estás en tu evento. Y pues ya saqué del fondo de mi closet este bonito vestido, porque está muy precioso. Está muy precioso. Con muy tu rosa. Chile. Con mi chile con y mi... Chile. Ah, son chiles. ¿Chiles y tomates? Ah, son chiles. Ay, son chiles. Me preocupa que no se persista agua a la boca. Oigan, déjenle de quitar ternura a mi ovni, ¿verdad? O sea, me hice un peinado, Pam y Orly con mi moñito y ustedes. Ay, son chiles. Bueno, yo. Pero compren el Mon Jovi, por favor. ¡Bravo, bravo! ¿Y la chica? Oye, no, espérense, yo déjenme de contar. Es que, la verdad, la cosa de esto de ser emprendedora es muy agotador. Son horas y horas de trabajo. Se siento que ya no duermo, pero no me enteré entonces que hoy grabábamos dos programas. Entonces yo ando cargando... Me dio en el chat. Con la ropa en la maleta, porque se canceló la grabación el otro día, entonces ya traía los outfits. Y luego en el camino, me voy dando cuenta que eran dos. Entonces le dije a otra, si quieres mando a traer otra opción. Pero como yo tengo la fortuna de que me la vivo vestida en Mon Jovi, porque pues, soy mi propio comercial, ¿verdad? Soy mi propio anuncio. Entonces, pues... soy la imagen de mi marca. Yo venía vestida. Entonces dije, pues que ya no me quedo así del evento, sí. ¿O qué? Pues ya me quedé. Ese pantel fue una fiesta. Fíjense que fue cumpleaños de una prima. Entonces fui a un bonito pues brunch. Pues precioso, ¿eh? Ese pantalón es ganador, sí, sí. Este pantalón es una joya. La verdad, este se tuvo que cortar un poquecito más de lo que normalmente uso porque... Ay, es que me parece, chicas, me agarró un tormentón. Ah, fue cuando se encogió. Ah, pero una cosa chula. Entonces, pues, pasamos a tener accidentes, ¿no? Pero me sigue gustando un buen, creo que sí, tiene buen largo. Me voy para adelante ahí. Y esta camisa que me encanta porque aparte sí, la puedes... Y hoy vengo muy piruja porque me puse un brazo precioso. A ver, ni sabías que ibas a hacer. Hoy voy a ver el Bárbaro en la marcha. Ya vino el Bárbaro. Hoy va a ir el Bárbaro con nosotros a la... Obvio, el Bárbaro siempre va. Ahorita ya no estoy emocionado, pero eres el tío Gamboy. Siempre que hay fiesta, siempre lo dejamos plantado. Te voy a decir al Mario. Dile al Mario, que se arme. Yo no tengo a quien invitar, pero yo voy a estar muy contenta. Ahí estoy. Nada más me acompañan rápido a darle un paseo a Chelsea. Sí, yo también necesito eso. Corremos. Si llego a mi casa, Daniel, ya no me los va a No, tú no, tú no. no, tú no. Acompáñame y ya nos vamos. Acompáñame, acompáñame. Tengo que ver con qué es soborno, Daniel. Bueno, pues nada, señora bonita. Ya tenemos una nueva colección de Mongerie. Por favor, vaya, compre. Ándale ahí su club. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan. ¡Ay, dejamos los obsequios! Ahorita les vamos a hacer los obsequios. Pero muchas gracias a todas las que van, me cuentan sus historias, comparten con nosotros lo importante que es para ustedes Envinadas y la verdad, una vez más decirles que esta comunidad es lo máximo, que les agradecemos muchísimo ser parte de nuestras vidas y todos los detalles que tienen con nosotras, cómo se toman el tiempo de ir, visitar, llevarnos detallitos, la verdad, las amamos mucho y ahí las espero. Les amamos, Envinadas. Les amamos muchísimo. No saben qué cosas tan bonitas nos han mandado y se siente muy precioso en el Cora. Gracias. Estaba leyendo los comentarios de los últimos programas o de un reel que apenas subió L, que nos ayuda a hacer las redes, que lo hace increíble. Ay, conectamos sí. Muy padre y hace cosas que nosotros haríamos y nos gusta mucho su chamba. Sí. De así empezó, como vamos. Ay, pues, la nostalgia, no. Lloré. Y yo, qué bonito. Pero los comentarios, nos vi a las tres tan chicas, la neta, y tan güey, y así no sabiendo ni qué pedo, ilusionadas con la cámara apagándose. Se nos apagó a los 15 minutos, usted, señora bonita, se sabe de la historia. Pero me dio mucha nostalgia decir, güey, qué rápido. O sea, porque últimamente me pregunta mucho la gente, güey, ¿cuánto llevan ya con Envinadas? ¿Qué pedo? Es una locura. Todo el mundo habla de ustedes, o sea, es como... Ay. No, y yo, ay, qué bonito, güey. Pues ya van a ser, en diciembre de este año son 4 años, hermanas. ¿En qué momento? Y entonces al ver el reel que sube L de así empezamos y así vamos hoy... Leer los comentarios, me llenó el corazón. O sea, fue como, yo estoy aquí desde el principio, desde que no se escuchaban, desde que no tenían audio, desde que traía esas cosas que me hacían como las he visto cambiar y crecer y qué bonito su set. Y, ¿saben? Y de verdad, dices, güey, somos una comunidad muy grande, más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces eso llena el alma. Yo leí los comentarios y me dio mucha ternura. La vida, sí. A ver, cuéntanos, no terminé nada, que fue muy greviada. Ay, pues les quiero contar que ahí estaba yo. Vende y vende. Trapeale y trapeale. Ah. Y de pronto escucho que alguien entró a la tienda, entonces salí de los vestidores y veo a una Envinada que hace ¡ay, no! Y entonces se le ponen sus ojitos así como a la Jessica la Segura y yo ¡ay, no, no! No, es el team de la Jessica. Y entonces me cuenta que pues nos quiere mucho, que nos siente como sus amigas, que ella inició este emprendimiento gracias a nuestras historias, que la empoderamos, que se siente muy contenta. Me contó que le encantó la visita de Early porque es como reafirmar que sí se puede, que cuando le echas ganas, las cosas salen bien. Sí. Entonces, vamos. Entonces, la verdad es que nos mandó unos detallitos para la boda de Dani y otro para... Para las damas. Para las... Ella nos dijo, mira, yo no sé si van a ser damas o no van a ser damas, de corazón que sé. Sí somos, no hay perros. Es que perros. No tengo damas. No hay damas. Pero sí seríamos, ¿no? Seríamos. Sí. O sea, el otro día me preguntaron, oye, ¿van a ser damas? En una alfombra roja y yo, sí. O sea, Dani no va a tener damas, pero yo sí voy a dar mi discurso de dama, de tía que soy, pero si yo me siento dama. Yo estoy lista con mi discurso ya. De hecho, me dio un librito ayer. No, pero nos hizo estas batitas que tienen como Team Wine, que me encantaron. Sí, con estas gafas que de hecho hoy me combinan muy preciosas. Para que nos tomemos foto con la Daniela Luján. Me encanta. Y miren, nos hizo unos separadores de lindo. Ay, con mis gordos, con Bimba y Bantú, güey. Sí. Miren qué bonito su frase. Le voy a decir, dice así. Mariana, gracias por inspirarnos. La fortaleza no viene de lo que puedes hacer. Viene de superar las cosas que alguna vez pensaste que no podrías. Gracias por enseñarnos que podemos lograr todo lo que queramos. Se voy a llorar. ¡Qué precioso! Sí, hizo muchas cosas muy bonitas. Y a mí me mandó esta bata que cuando la vi quería yo llorar. Es que es de Raya. ¡Eres la novia! ¡La novia! Y las de las... Me gusta muchísimo este detalle aquí como de encajito en las mangas y abajo. Me parece precioso. Ay, qué hermoso. Gracias. Y dice, mira, un emprendimiento muy bonito. Nuestra emprendedora se llama Perla. Sí, Perlita. Y su emprendimiento se llama Mon Amour. Mon Amour. Mon Amour. Pero mira, espérense. Para tu boda. No, aguanten. Porque me mandó... ¡Qué tú ligé! ¡Ah, para pan! Collar para panceta. Y su correa. No, estoy me muero de amor. De dama de honor. Sí, no. Y una pañoleta. ¡Ay, me encanta! Es una botella muy quiero preciosa. Ponérselo ya y tomarle muchas fotos. Está increíble. Está hermoso, hermoso. Y unas libretitas para poner nuestros votos. ¡Ay, qué detalle, güey! Está muy lindo. Y aparte de ¿no? la qué bonita calidad tiene todo. Sí. Creo que hasta apenas me enfocaron a mí. Gracias. Gracias. ¿Tú crees? No, oye, pero aparte huele rico. ¿No sintieron sí. como cuando sí, tratas como la barata como que ajá, te llega un algo? De la pila de nosotros dice Team Wine. Que sí. Somos las damas, no damas. Y entonces el mensaje era, que si quieres uno de Team White para que. Ay, para cuando estemos aquí maquillándonos. Sí, para la hora del make-up, que porque dice que ya vio que nos pasan hartas cosas. No, hombre. Yo sentí que eso fue así. Más para ti que para alguien más. Como personalizado. Personal, ¿sí? Fue personal. Te mandé un reel, pero sí. Creo que deberías hacerlo. Ya vi. No, qué feo. Qué feo. Sí. Luego pero sí, va a salir así en mi boda. Me encanta. Con la bata y la gafa. Con permiso. ¿Nos tenemos que tomar una foto las tres? Sí. Con las batas y las gafas. Sí, en la despedidation. Promecha. Y bueno, pues ya, ¿no? Bueno, es lo que les mucho quería. Mucho amor comentar. En este programa. Gracias. Aquí les dejamos el arroba de Mon Amour. Mon Amour. Sí. Mon Amour. Gracias, perlita hermosa. Luego. Gracias. Corte A. El tema del día de hoy, señora bonita, es... Pues esas cosas, ¿no? Ay, de veras. Esas cosas que uno hace por amor. Que ya pasa el tiempo y dices, sí me mame. Ay, ¿no? Dios. Ese día sí me mame. Oye, pero también hay otras historias que dices, valió la pena. Yo volvería a hacer. Yo muy bien, sí. Sí. Pero aparte les quiero decir que creo que hay cosas que se hacen por amor a la familia, a mí mismo. A tus amigos, a ti mismo, a tus mascotas. Sí, o sea, la neta es que creo que nosotros nos la agarramos así porque pues es lo que más feo se siente, ¿no? Cuando como que dices, ay, chica, tú bien enamorada. Pero hay muchas cosas que sí. Puedes hacer por amor. Claro. Y que pueden buenas tener... y malas. Ajá. Bueno, no que malas. El amor nos motive. Ajá. Siento que uno por amor no hace cosas malas. Al contrario. No lo sé, chica. ¿Crees? Pero eso es más como venganza, ¿no? Hacerle cosas a esa persona. Sí, no, o sea, pero uno por amor. Pero luego uno por amor se anda a meter. ¡Cállense los ojos! Me contaron una historia. Me encanta. De ahí, desarrolla. Piénsele. Cuéntanos. Es una chica en sus tiernos veintitantos. Se enamoró de un güey cuarentón. ¿Cuánto? Cuarentón. Resulta que este ser estaba separado. Esa es la historia que ella tenía hasta ese momento. Que estaba separado. Y la ex esposa o la exmujer, no le dejaba ver a su hija. Ok. Y entonces, tenía como 4 años la niña. Y entonces se pusieron de acuerdo y fueron a su casa. Ella tocó el timbre para que la señora saliera. No. Entonces la distrajo y este güey se metió en chiringa a la casa. ¿Y se acuerdan? Y se llevó a la niña. ¡Cállate! No, y se la llevaron a su casa. Evidentemente, los 4 o 5 días que estuvo ahí, pues ella se hizo cargo de todo porque el papá sí muy interesado en verla, pero no la cuidó ni en segundo. Y ya después, como que a ella le cayó el 20 y dijo, no, creo que no está bien lo que estamos haciendo. Sí. Creo que sí nos podrían acusar como de robo, ¿no? Pues sí. Y entonces se la regresaron y ya ella ya no duró más tiempo ahí porque aparte de toda esta historia, se enteró que este güey seguía casado con otra señora. Ah, no, que tenía más hijos que... No, ¡ay! Que era hasta abuelo. Una fichita. No. Era hasta abuelo de... ¡Ay, no! Una fichita. Y todavía le dije como... Pues que la tenía de oro y me dice, pues no le sabía. Era como chapa de oro, hija. Como varas de oro. Chapita de oro. Tenía su bañito. ¿Y cuánto quilates? Así que, y cosas que en Discovery... Investigas en Discovery o que así en... Ay, sí, han habido delitos fuertes. Por amor. Justamente. Pero no lo haces desde un lugar de querer hacer daño. Lo haces porque estás tan apendejadamente enamorado de alguien o por alguien. Que dices, y que eres capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. Que a veces, bueno, no. O sea, en no Investigation Discovery una vez vi una historia. Ya la enseñó ahora yo. Que un chavo estaba súper enamorado de una chica. Que estaba casada. Y entonces, como que ella le empieza a cerrar el ojito, no sé, no me acuerdo si era el instructor del gimnasio, no sé, una historia así rara. Y el chiste es que en algún momento se besan. Y luego ya empiezan una relación como extramarital. Y luego ella le dice como, no, es que me pega, ella de mí y ya no sé qué hacer para separarme de este hombre, no sé qué. Y entonces, ¿qué? El chavo, horrible. Entonces, sí, porque ya, y resultó ya en el juicio y todo, porque obviamente pues la agarran, que ni siquiera era, no era cierto. Wey. Y ella nada más quería dinero de su seguro. Ella su... nada más quería liberarse, pero separarse, eso, pero sin no perder. Que se hacía la víctima y el otro le creyó todas sus historias y mentiras y sí, muy bien, vean, entonados. Y al tambo, sí, pobrecito. Y ahora es que sí, le pueden hacer cosas malas por amor. Manches, sí. Está muy rudo. Eso sí, sí está muy feo. Yo no pensaba en eso. Bueno, esta chica me autorizó a contar esta historia y nos denominaras. Muchas gracias. Gracias, Emina, por echarnos el chisme. Pero sí, está rudo. Es que uno, caras, veremos. Mañana no sabemos. Ya sé. Mucha vez. Porque... Y luego, ¿sabes qué? En nombre del amor se manipula también muchísimo. Mucho. Eso. Uh-huh. Es lo que yo pensaba. Como que hay gente sin escrúpulos que cuando ven que estás enamorada o enamorado, dicen como, ah, de aquí. De aquí soy. De aquí ya me agarré. ¿Sabes qué siento también? Que es como este rollo de, venimos desde el de una quiere amar. Sí. Y entonces también, todas las historias tienen dos versiones, señores. Todas, güey. Uh-huh. Pero pues uno normalmente tiene nada más la versión del con el que estás. Uh-huh. A menos que haya sido parte de la relación y pues tengas las dos versiones y no haya mucho que cambiar. Pero cuando conoces tú a alguien, ¿no? Ejemplo, esta chica. Tu uh-huh. conocida, usted en Minade, que pues andaba con este señor que ya era bastante más grande que ella, pues ella le compró su historia porque, pues, ¿qué otra te queda? O sea, te queda de otra, güey. Te queda confiar a la persona con la que estás saliendo y conociendo porque no tienes armas ni motivos para desconfiar. Sí, sí, porque qué horror estar así en. Será lo que me dijo, será. Qué horror, güey. Sí, luego no estar bien traumada y si pasa, ¿estará loco? Pues no lo puedes ir por la vida dudando de la persona con la que estás o la persona que estás conociendo porque pues no tienes en realidad motivos. ¿Qué? Si ya te dijeron, oye, vos ese güey es mentiroso. Oye, yo le no, espérate. ¿Qué esta chava? Es que ya me acordé de otra persona. Ah, ¿tenemos más? Final de esta historia. También se me fue el window. Ahorita me acabas diciendo que si te dicen o no sé qué, cállate los ojos. Que ella terminó con este señor y se quedó con el run de pues de él y de que estaba como raro y que tantos mentiras y secretos, etcétera. Y que te lo googlea. ¿Y? Que te googlea su nombre completo. ¿El chico? Y que estuvo detenido por desvivir gente. No, ya no sé a cuántas personas ni si se hacía una o no. Pues, ¿y si la desvivió o no? No, pues si estuvo en la cárcel. ¿Detenido preso? Sí, estuvo en la cárcel. ¿Qué? Por eso les digo. No, qué es miedo. Que está de miedo, güey. Uno no sabe, miedo. Pero a ver, no puedes ir por la vida desconfiando. Obviamente que si ves focos rojos, ese tipo si era capaz de robarse al hijo, y justificando amor por la criatura y no hacer las cosas bien, pues ahí hay algo raro, ¿no? O sea, como que siento que tiene alcances que no una persona cuerda de su cabeza haría. Sí. Porque imagínate, o sea, no está bien ni hacerlo por las malas, alguien que no está bien, pero bueno. Pero ella salió de ahí. Ella salió de ahí. Ella salió de ahí. Algo está mal aquí. Justo a tiempo. Lo bueno es que siguió su intuición, porque siento que cuando no quieres ver, güey, no hay poder humano. Y lo ayudó, se llevaron a la niña. Y ya estando la niña ahí y ves que no pasa tiempo con ella y todo, como que tu intuición te empezó a decir... Oh, o sea, en realidad no era por amor, en realidad era por meterle un susto a la señora. Claro, seguramente por venganza. Tenía alcances nivel desvivo gente. No, qué bueno que te asustó de ahí. Nuestra chica salió muy bien. ¿Quién ha escuchado tu intuición? No, sí, es que uno ve, o sea, ¿cómo dijiste hace rato? Más vale loco por conocido que loco por conocer. No, malo por conocido. No, mi frase es loco por conocido. Qué malo por conocer. Qué loco por conocer. Porque ya tienes un nivel de locura y dices, esta locura aguanta. No, pero ya esas locuras de... Y desvivo gente, es viejo otro nivel, güey. No, hay muchos... en este podcast de Saskia, Niño de Rivera, hay un chorro de historias de mujeres que están en la cárcel por amor. Ay, no, güey. Ay, pero ¿crimen nacional? Creo que hay decisiones ahí muy radicales, ¿no? O como cuestionables, o sea... A ver, échate un ejemplo de una mujer que está en la cárcel por amor. Ay... Por decir, pero es que son delitos que nos van a... ¡Bip! ¡Bip! Bueno, que se llevan gente a una casa. Ah, ¿cómo? Tienen allí. No. No, de... delitos, güey. O sea, ya no se puede decir esas palabras. No, las mutean, las castigan, las banean, no sé qué. Bueno, delito. Hacen la abducción de un ser. Abducen un ser y lo entierran. Y luego piden recompensa. Lo privan de su libertad y piden recompensa. Ok. Ajá. Y hay muchas mujeres en la cárcel justo por eso. Porque pero por amor. Porque por amor ayudan a este güey. Al querido. Ay, no seas así, güey. Ay, no. Sí. Pues parece que la cárcel está llena de gente inocente, ¿no? Y las calles están llenas de delincuentes. No me parece raro. Acabo de ver una serie. Ya ven que yo soy su tía la que ve las series. Ay, no, que le recomienda la serie. Siempre me escriben, Mayra, ¿qué serie era la que dijiste el otro día? Hay una que está en Netflix ahorita recién, se llama Accidente. Es mexicana. Ella, Normita, ya la vio. Están actuando hasta la con. Hay mucha personalidad, mucha figura muy famosa del medio mexicano. ¿Quién es el esposo? Ay, el esposo es colombiano, no lo conozco, no sé quién es, pero está Alberto Guerra, está Erendira, ¿cómo se llama? Erendiritas. Ay, su Instagram. Erendiritas es su Marca García, está. Yerjan Arteaga Talancón, Alberto Guerra, Eric Heiser, el Güero Franco, Regina Blandón, o sea, hay mucha personalidad en esa serie. El elenco está muy chingón. Y la historia te atrapa desde el momento uno. No les voy a spoilear, pero pasan cosas, un accidente, y culpan a una persona que no es culpable. Y pues acaba en el bote. Ya no les voy a decir más, pero es, güey, no, pues es ya, una historia clara de que el inculpado, o sea, muchas veces la gente que paga no es la quien lo hizo, güey. O sea, está muy fuerte. Güey, como el caso este de Gypsy, la niña que desvive a su mamá. Ah, caray, ese no me lo la de la silla de la silla de ruedas, que la mamá tiene un síndrome donde hace que su hija siempre parezca enferma como para cobrar ayuda del gobierno, etcétera. Y cuando la niña empieza a crecer y a darse cuenta de cosas, está lucrando con ella. Empieza tiene una computadora. Ay, cabrón, escupí. La papa. Porque la papa. Me hackearon. Eso también es de tía, ¿no? Y escupes cuando hablas y soy una llama, güey. Me estoy convirtiendo en una llama. Y entonces cuando te ríes, yo también lo he dicho muchas veces. Ay, no, qué veo. Bueno. Y entonces, repito. No, aquí no pasó nada. Bueno, esta chica empieza a chatear con un chavito y entonces se empiezan a enamorar y así, y ella lo quiere conocer, etcétera. La mamá se le pone súper crazy y entonces ella se pone de acuerdo con él para desvivir a su mamá. Y pues estaban los dos en la cárcel. Y a ella ya le dieron libertad porque ella no lo hizo. Ella fue la autora intelectual. Entonces ella ya cumplió su condena, pero el chavito, que ahora es un señor, por amor, ahí sigue. No hagan por amor. Pero espérense, ¿saben qué? O sea, lo entiendo porque está cañón. Es que sí. A ver. O sea, hay de, ay, le compré una cosa bien carísima. Ay, le presté mi coche. ¿Me entiendes un coche yo? Yo me fui a patín. A desvivir a alguien. Sí, no mames. O sea, a ver, creo que en este caso es muy delicado y hay un buen de casos así. De hecho, yo supe de un caso donde la mamá, es que no sé si es el mismo, pero la mamá le daba un sedante como de caballo a la hija y finge que tiene cáncer. Ajá, Gypsy. Y, entonces, es ella. Gypsy. Pero que le rapa el pelo, le quita los dientes. Realmente no podía caminar. Porque estaba pero drogada. Pero ella no sabía que era porque le daban un sedante de caballo. Entonces, era tal el efecto del sedante que, pues, güey, ella pensaba que necesitaba usar silla de ruedas. Sí, porque pues estaba todo el tiempo sedada y sus piernas no tenían fuerza. Entonces, que medio le abría el ojo, yo qué creo. Qué cañón, ¿no? Entonces, resulta que en algún momento ella le decía como, tus medicinas. ¿No? Entonces le daba las medicinas. ¿Eso lo cuentan en una serie? Sí, ¿verdad? Hay un algo. Me están contando y ya sé. Sí, hay un algo. Pero es que hay una película. Real. No es una película serie. Pero sí existe, ¿no? Ya salió. Ahorita que. Pero síganme contando porque. Algo sucede que, como que en esta onda de empezar a buscar en internet, como que. ¡Ah! Cambia la pastilla de color. O algo sucede como que ella dice... ¡Ay! Se pone a buscarla en internet. Y empieza a buscar la pastilla en internet. Y entonces. La respuesta de internet es que es un narcótico para caballos. Y entonces ella como que empieza a decir, ¡ah, caray! Y ya no se los toma. ¡Ay, díganos qué! Llega la mamá. No, esa no es la de Gypsy. No, ¿verdad? Es que son dos historias diferentes, ¿no? Esta historia es verdadera también. También. O sea, también. Pues, pero según yo es otra porque no recuerdo que la haya matado, pero recuerdo que se independiza de la mamá. Ah, sí, lo voy a salir de ahí. Y no recuerdo que tuviera novio, pero... Ella se deja tomar las pastillas. Ah, no, lo recordarías. Entonces, sí, ¿no? Muy parecido. Ella se deja tomar las pastillas y empieza a ver que puede mover sus piernas. O sea, digo, no las mueve de un día para otro así y empieza a bailar salsa, ¿no? Pero, o sea, es una tonta, güey. Sí, no, hombre, vaya, no, me suenan. Es más bonita. Sí te pasa de retajo. Hay que ponerle humor a entonces, ¿qué tal es hermana y así? Pero ahí, por ejemplo, la mamá diría, es por amor. Ah, no. No, claro. No mames, claro. ¿Por amor a qué, güey? Es una enfermedad. Por amor a... O sea, en este caso... A tu huevonésico, sí. No me acuerdo cómo se llama este síndrome. Que empiezan... O sea, como que les gusta que alguien dependa de ellos y que tengan atención hacia alguien. Entonces sí sucede un mega impacto porque cuando la niña se libera, se salta dos tomas de la medicina y empieza a ver cómo empiezan a moverse sus deditos de los pies. Sí, estoy segura que vi, eso es una película. Como que ya se de Munchausen. Tenía la mamá de Gypsy Rose. Es, también en esta sí, supongo que también es. Y, y está cañón porque ves la batalla de ambas partes, ¿no? O sea, la batalla de la persona enferma que quiere retener y que además, pues sí, dentro de su enfermedad, cobraba harto cheque del gobierno. Ajá. Claro. Harto cheque de que sí, no hay cáncer y hacían un chorro de recaudaciones. Y me acuerdo que dentro de la historia había un rollo muy cañón porque era como que pertenecían a una fundación. Y entonces les daban cosas y dinero y les apoyaban y tal. Y ella... Era como muy bonita de ser, o sea, como que la gente se enrolaba mucho. ¿La mamá? La niña. La niña. Ah. Ay, no sé, puede ser que sí sea Gypsy, ¿eh? ¿Era? Porque también era igual. Es que pero yo no me acuerdo. Ya vi esa historia. Sí, no me acuerdo de la escena de que movía sus deditos. ¿Saben qué? Saliendo de aquí me voy a ver yo y les voy a decir. Yo sí me acuerdo de la escena donde buscan la computadora y cae. No me acuerdo de la escena de pero de caballo. Luego, de su mamá. No me acuerdo cómo se fuga a la farmacia en la silla de ruedas y pide la medicina. Ay, le dice, ¿de qué color es esta? Ajá. No, no es Gypsy. Es otra, no, ¿verdad? Es otra. Es otra. Acuérdense, yo también bueno, me quiero acordar. Pero ella como que empieza a hacer su investigación y dentro de toda su inocencia, ajá, cómo se le rompe su héroe es no, man, durísimo. Pues, o sea, está cañón. Corre. Corre. Ah, corre. Se llama. Ay, ahora quiero verla. Quédense. Sí. Entonces sí, o sea, pero hay muchas historias así, muchas. De hecho, de mamás a las que se les pasa la mano y a sus bebés no, horribles porque lo que ellas hacen, o sea, como que quieren ser el centro de atención. Sí. Entonces cuando llegan los esposos les dicen, no, se puso mal, está vomitando, güey. Y les dan raticida y cosas así terrible. Y entonces a los bebés se les complica tanto o después de X tiempo, pues terminan perdiendo la batalla y van. Pero eso, la verdad, así, la definición como amor, yo creo que está mal colocada la palabra. Porque ay, por sí, amor, no, o también estas, o también ajá, estas mujeres enfermas que, sí, exacto, que quieren retener a su pareja o a su hombre, ¿no? O sea, por que teniendo un hijo enfermo, porque sí, también una serie a la cabeza, que no es el main punto de la historia, pero la mamá se la vive enfermando a la hija, es como, pues quién sabe qué tiene, le hacen estudios y no sé qué, y el para que no se vaya el esposo, la está intoxique, la niña se vive enferma para tenerlo ahí. Pero entonces eso no es amor, es enfermedad, güey. Sí. Están locos, o sea, como tal, por amor no haces ese tipo a de ver, cosas. A ver, ok, lo amas obsesión, mucho, pero obsesión. Pero ¿quieres tener a una persona en esas condiciones a tu lado? O sea, yo creo que pero no hay... poniendo en riesgo la vida de un hijo, güey. Sí, pero yo creo que no hay nada más bonito, y eso... Lo digo hoy que entiendo el amor de diferentes maneras, que saber que te elige, que eliges a tu pareja y te elige cada todos día. Los días. Sí. O sea, creo que eso llena el corazón de muchas maneras y es lo que hace que en los malos momentos o en los momentos frágiles... Ay, no sé, o sea, sí, pero creo que tú estás hablando desde un lugar bastante saludable. Sí, bueno, estamos claro, hablando aquí de temas de amor enfermo. Claro, que sí, quieres, pues, o sea... Quieres, viven gente, no, no, que... Pero a lo que voy es en ritual acá brujístico. Ay, no. Pero a lo que voy justo es eso, o sea, como musical. Quieres tener... De verdad, pregúntate si quieres al tener agua de una calzón, persona así. Diría Michelle Rodríguez que nos iba a pasar la receta y día, diría yo es día que no. Que no la recibo. Que no, de veras. De veras. Que no recibí. No recibo la receta de Michelle Rodríguez del agua de calzón. Te estoy ay, Michelle, te extrañamos. Ya me extrañamos, ¿no? ¿Y saben quién también? Ven, ahora José Eduardo. Por supuesto. José Eduardo ya debe venir. Está bien, ahora me tenemos. Pero ya es mi papá, ¿no? Igual ya no viene. Ah, que nos venga a contar de la paternidad. Sí, eso estaría muy divertido. ¿Cómo es la paternidad siendo José Eduardo Derbez? Sí, sí. Hay que darle tips y hay que traerle un enuco para ver qué tan rápido cambia. Lo cambia un tramo. Sí, vengan. Vengan. Bueno, yo sí una vez y supe la historia. O sea, como que aún nos escucha, ¿no? Que ay, tu amarre, que tú así. Es que yo tengo mucho. ¿De esas cosas neta funcionarán? Yo no sé, yo creo que no. No, pero te pueden enfermar. Yo creo que no. Porque esta era una persona que dejó a su pareja, ¿no? Dijo, ya no quiero estar más contigo. Ya no, lo nuestro ya. Ya se fue. Entonces el muchacho partió. Ya comí, ya bebí, ya no me ayudo. Ya no me ayudo aquí. ¿Qué te llama? Se acabó el amor. Pero para ella fue muy fuerte perderlo y se, pues no sé, como obsesionó. Que... ¿Obsesionó? Pues no sé si se obsesionó, pero sí se encaprichó o más bien se frustró mucho como en una cosa de... Creo que él no está pensando claramente. O sea, él no se ha dado cuenta todavía. De que tiene que ir a pensar cosas. De que, o sea, de que yo tengo que estar juntos. Entonces sí. Voy a hacer un ritual brujístico para que vuelva. ¿Y si le funcionó? No, no volvió el chico. O sea, pero sí hizo de que su ritual pero bien sí hecho. Pero sí hizo su ritual bien hecho. Yo creo que esas cosas no funcionan. Su magia. Porque pues el libre albedrío está cabrón. Sí. O sea, no dudo que haya cosas muy fuertes donde te ataquen y hagan que te pasen cosas o que no te vaya bien o que... Pero de eso que obliguen a que te quieran, güey, me parece imposible, güey. Pues esto que dicen del toloache no es más que... Una pérdida de tu voluntad. O sea, no es que te amen, es que más bien están apendejadísimos. Pero porque según yo mataron una parte de tu cerebro. Sí, porque eso es una droga, te apendejan. Literal, te están entoloachado. Como él, ubican a Zoraida Montenegro, que Tati cantoral en María de la... ¿Qué haces, Bersama? O cuando dice, Zoraida, ¡lo que es mío! Lo quiero, aunque después lo odie y me estorbe. O sea, tú te imaginas, lo odie y me estorbe. Pero aquí lo quiero. Haciendo el ritmo. ¿Yo saben de qué me acordé de la película de Aladdin? Cuando el genio dice, ¡ay, los clavos son los ineptos y los padres! No puedo ser que no se amore de ti. Sí, no, que no puede. No puedes jugar con la voluntad de otra persona. Pues sí, es que eso sí me parece esas cosas que pues no, y ya. Sí. Así te volteas de cabeza, prendas todas las veladoras, reces a todos los santos. Sí está duro, pero como dice Jess, a ver, yo creo que todas, todos hemos estado en ese lugar de quisiéramos que alguien que queremos vuelva. Los quiera. Y te quiera. Y es como, ahora yo quisiera, si se pudiese, que tú te dieras cuenta, ¿no? O sea, como esta persona. Sí. Pero eso que ya pongas toda, o sea, que creas que algo así puede hacer que vuelva, eso me parece, digo, respeto, pero me parece muy complicado. Por eso te digo, ¿funcionó? Porque no, si funciona, no funciona, si me lo pasas. No, porque me porque da pena contar que a ver si lo puedo poner contacto, aquí para las terminadas. Está bien, es más así por tener no. Información. Dale. Es investigación del campo. Nada más. Claro. No, claro. Pero eso sí me parece que pues muy... Muy poco probable. Yo creo que ya es un nivel de desesperación. Yo creo que ahí ya no es amor, ya es desesperación. Ándale. Esa es la o palabra. Como de terminar e ir a buscar. O marcar 80 veces en la madrugada. O esperar afuera de su es trabajo. Crazy, ¿no? O está, pero lo haces como por desesperación. Oh, y sí, creo que la desesperación te lleva a lugares muy feos. Creo que la palabra... ¿Pero lo sabes alguna vez? No. ¿De ir a buscar? No, no, o sea, o al revés. Sí. A mí también. ¿Sí? Tú sabes, ustedes saben. Ajá. Pero yo, gracias a Dios, estoy bien orgullosa. Entonces yo puedo estar muerta por dentro, pero por fuera. Pero de pie. Pero de pie. Pero sí, es feo. Pero que a mí no me pasó nunca. ¿Nunca te fueron a buscar borrachos? Ah, bueno, ¿locos? El chocolatito, ¿te acuerdan? No sé de qué ibas a hablar, el chocolatito. Ah, ya. Es que nunca había dicho, le puedo haber puesto ese sobrenombre. Pues es que tiene nombre de chocolate, ¿no? Sí, pero como que... ¡El de la malteada! ¡Nuestra malteada favorita! ¡El de la malteada! ¡Pues dile así! ¡El de la malteada! Es que ya se me había olvidado la malteada. Pero el de la malteada era muy así, era muy de hacer como... Ah, como a los mis teatro, ¿no? El despliegue. Ajá, sí, ese sí. Y es que ahí, por ejemplo, a mí me encantan los despliegues. Ay, sí, yo me di cuenta. Pero luego ya no confío en el despliegue. Ay, yo estoy muy triste porque a mí la última vez que me hicieron un despliegue, pues ya... Sí, es que... No, y entonces siento que los despliegues no son buena señal. Hoy podría decir que los despliegues es una red flag. Una prende. Porque a mí me lo hicieron hace no mucho y yo, ay, wow. A ti cuando te lo hicieron, salió mal y allá también. Entonces creo que el despliegue es una red flag. Pero porque puede ser, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Love bombing. Oye, no, ¿sabes qué? Muy curioso que ya todo tiene nombres, todo. Ya todo tiene nombres. ¿Qué te pasa? Bueno, porque cuando nombras las cosas las entiendes mejor. Ya, sí, porque antes yo decía, y no entendía nada y solo lloraba. Solamente me daría mucho amor. Bendita sea. Sí, pero no, como que no cachabas. Es que sabes que creo... Y ahora hay una descripción, Que lo que estoy diciendo, el love bombing viene de una persona narcisista. Uh-huh. Entonces ya, como que dices, güey, esto suena a red flag, güey. Esto va a acabar mal. Güey, hay que hablar del narcisismo. Güey, me urge que hablemos de ese tema desde como 10 temporadas. Urge, no, sí. Ustedes también pónganos aquí en Vinadas, en el chat, ¿qué onda con ese tema? ¿Les late o no les late? Tiene que encontrar a alguien que lo haya vivido. También. Ay, sí, digamos, sí. Pero bueno, el punto... Es que este hombre era muy así, de hecho, pues se recordarán la historia de la malteada tal. Después tronamos y él desapareció. Desapareció. Y como al año, aparecen mi papá y mis tíos jugaban en la casa, no sé, por decirles, todos los miércoles. Carnaza. No me acuerdo qué. No, esta cosa, ¿cómo se llama? Billar. Sí, pero era carambola. Ah. Jugaban carambola, claro. Que es un juego más sofisticado. Eso. ¡Oh, la, la! Entonces, se encontraban todos mis tíos, no sé qué. Y mi papá, como yo les he dicho, era bien fosforita. ¿Qué es fosforita? Era así como que de... ¿De mecha corta? De mecha corta. Entonces, y era bien celoso y así. Fósforo. Entonces, mis tíos estaban ahí. Y eso fue lo que me salvó para que mi papá no saliera a moquetearse al caballero. Pero el punto es que me empieza a aventar rosas al patio. Ok, sí, esto no me acuerdo. No tocó, no nada, sino que me empezó a aventar rosas al patio. Y entonces después me escribe como, ¿estás en tu casa? Y yo, en mi cuarto, de... Sí, depende. Pero ya casi me voy. ¿Qué? ¿No? Y va a salir a una fiesta en miércoles. Y con tu pijama. Sí, algo muy inventado. Con tu mameluco. Y entonces me pone como, asómate al patio. Y entonces ahí va una. Y ya sabes esto que... Y Jessica, en su no podía ser, o sea, tenía un año que no lo veía. Y la panza se te despedaza en un segundo. ¿Y tú para qué? Sí. Pero ahí va Jessica y se asoma, ¿no? En friega. Sí, ahí sí que quería amar. Entonces me asomo y veo rosas. En todo este estacionamiento. Pero un chorro de rosas. Y yo, gracias, ¿no? Y entonces me dice, ¿puedes bajar? Y yo, güey, ni tarda ni perezosa así. Pero en chinga. Saqué mi pantufla y me fui. Entonces bajo, abro la puerta. Cada quien. Y mi... Aquí no juzgamos. Y le dije, ay, sí, fíjate, se ocupó. Pues un año después sí se ocupa. Se ocupaba. Aquí no se juzga. No, ahí todavía como que era medio bruta. Pero ahí bajo corriendo y entonces abro la puerta. Y mis tíos ya se estaban despidiendo. Porque aparte era un arco que iba a todas las horas y le valía gorro, ¿no? Entonces se estaban despidiendo y se iba a la casa de sus padres. Exacto. Se iba uno de mis tíos. Y mi papá, ¿qué hace, hijo de su tal por cual aquí? Y yo, ¡ah! ¡Pero yo lo amo! No, mi tío Viviana, nada, tontería. Qué ganas de regresar a esa época y darme cachetadas. Y cachetearte. Ay, sí, yo también. Esa de amor, espinta, babosa. Las meadas. Sí, ya sé. Pero es que aparte, como que siento que la hormona no ayuda porque todo es en una intensidad máxima. Sientes que, güey, no vas a volver a amar. Y aparte, mientras más prohibido esté o mientras es como... ¡Más atractivo es! ¡Julieta! ¡Eso sí pasa! ¡Nuestro amor va a ser más poderoso! Sí. ¡Ay, no! Por favor, no les prohíban. ¿Por qué uno no...? Tengan cerca a sus enemigos. Sí. ¿Por qué uno no le crea a sus papás en esas edades? Yo sé. Pero bueno, o sea, ahí estaba yo así, drama, no sé qué. ¡Tú no lo toques! ¡Papá, por favor! Mi tío me hizo el paro realmente. Mi papá, el que escuchó, obviamente, fue mi tío. Ya se regresó a mi tío, ya no se fue del evento. Se regresó a hablar hasta 3 horas con mi papá y todos mis tíos. De que no, Viviana, no, cálmate, no sé cuánto. Y pues yo despedí al joven de lárgate. Antes de que muera. Es un buen momento, nos vemos mañana. ¡Te amo! Sí, claro. No, y después viene la historia o sea, me estuvo buscando y no sé cuánto, no sé cuánto. Y viene la historia de cuando estábamos grabando la primera temporada de Familia de Diez. Ahí ya, para. Que me invita al antro, que le digo a la Yadira, acompáñame, ay, vamos, ay. Y me pasa una vieja en la jeta y literalmente así nos acabamos de sentar y se empieza a besuquear con una fulana y Mariana y yo. Y yo, bueno, es mentira. En nuestra cara, güey. Güey, ¿qué tanto pedo? Es que yo no entiendo. ¿Cómo así le gastas a la Rosa? Aparte yo tenía unas ganas de decirle a la otra, como de... Y no, y aparte de que la conoces y la odias, pero la verdad pero es ella, que ella no tiene nada. Pero uno la odia, maldita perra. No, pero sí. Pero la del pedo es una. ¿Por qué no cree que es como...? Sí. No, y aparte ella sabía quién era yo y sí se paseaba y ella era como esta... Conocida del grupillo, ¿no? Ah, como esta persona que flotaba todo el tiempo porque había querido con él. Mm. Y entonces cuando yo no estaba, como que venía... Era su incondicional. Ajá. Ay, qué horror. Cosa que yo desconocía cuando era novia. Ser incondicional también es una cosa que se hace por amor. Sí. Claro. Por eso yo odio la canción. Yo amo a Luis Miguel y lo saben con locura. Pero odio la canción de la incondicional. Porque sí, es todo lo que no debe ser, güey. Sí. O sea, es la canción que no quieres que te canten nunca... Que jamás quieres ser ese incondicional. Entonces, yo he estado en ese lugar. Pero, en el que... ¿tú has querido tener un incondicional? No sé. Tal vez sí. Pero creo que no. ¿Sí? Es que no. A ver, o sea, nunca lo había pensado así. Es una buena pregunta. O tal vez sí. Otra vez sí estaría bien padre. Otra vez está divertidísimo. Ya me gusta la canción. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. Quiero cantársela. Pero, güey, siento que en algún momento he caído en este lugar de, güey... Voy a acabar haciendo la incondicional. O sea, agarro mis cositas y yo me voy. Sí. Mira, antes de que a mí me canten esa canción, yo me voy. Yo no quiero ser la misma de ayer. Exacto. No, güey, es muy dura esa. La que no supe amar, no sé por qué. Porque aparte, ay, bueno, yo no sé. Si hay alguna incondicional o algún incondicional que haya terminado la historia bien, cuéntenos. Pero, o sea, como que en mi radar o lo que acaba yo pienso, mal. Es que no terminan juntos y como que es como de, ay. Siempre te voy a desear lo mejor. Eres un gran ser. Sé feliz con tu vida y yo aquí seguiré. Es que es un mientras tanto. Siento que es como alguien que tienes ahí para, pues, cuando, lo que sea, un rato de plática, un rato de un brinco. Saber que tienes a alguien, pero que no te ves. O cuando estás ardido. O dolido, o saliendo de una relación y quieres una tablita. Pero, güey, al final eso no llega a ningún... Yo creo que deben de ser pocas. Qué bueno que lo pusiste. Si fueron o saben de algún incondicional que... Que surtió frutos, cuéntenos. Pero yo también creo que va a mal puerto, güey, porque... Pues sí, es el mientras tanto, el peor es nada, el mi tablita. ¿Y qué va a pasar? Que eventualmente esa persona va a conocer a alguien que sí le llene y te vas a que quedar... Que le mueva el tapete. A la chille. Sí. Y no, no funciona. Porque entonces te vas a quedar con esa sensación de yo tanta vida que le di. ¿Y por qué yo no? Y todo lo que entregué, sí, exacto. O fulanita sí. Es que ¿por qué pasan esas cosas? O sea, ¿a ustedes les ha pasado que dieron oportunidad... O que al principio sintieron cosas por alguien y luego nomás no amarra? Ay, ay, sí, varias veces, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien dice que eres más aburrido que un arroz o algo así? A mi maestro. ¿Alguien dice, ay, eres más aburrido que un arroz? O esta plática me parece más aburrida que un arroz. Y entonces como que ya no jala y ya estás en una encrucijada de si ser como tajante. Ajá. Y decir, bueno, no está avanzando, algo no está pasando. Sí, me acaba de pasar. O le doy la oportunidad. Me acaba de pasar, güey. ¿Quieres compartirlo en este grupo? En este grupo de... ¿De ayuda? Que uno hace por amor propio. No, a ver, güey. O sea, creo que fue... Pues uno conoce gente, ¿no? En la vida. Y, güey, te invitan, sales y... Pero siento que hay muchas cosas. Siento que entre más grande eres, como que más complicado es conectar con la gente, ¿no? Porque también ya no vives desde este lugar de ilusión. Ay, todo es muy bonito y es mi primer amor. Y, o sea, como que... ¡Me sonrió! ¡Ajá! O sea, como que siento que ya hay muchas cosas más en the big picture, ¿no? Que ya, como que dices, híjole, no me veo con esta persona. Of course, in the big picture. Of course, you know. O sea, como que te cuesta más trabajo, pero dices, bueno, vamos a darnos la oportunidad, ¿no? Vamos a salir, vamos a conocernos. Pero llega un punto en el que te das cuenta que pues no va a jalar para ningún lado. Porque a lo mejor tienen gustos distintos, metas diferentes. Y por el simple hecho de no conectar desde una conversación. No me siento cómoda contigo, siento que pues, me aburro, lo del arroz, más aburrido que un arroz. A veces pasa, güey, sí. Nunca había escuchado esa frase, pero sí dices, güey, me estoy aburriendo. Y yo pensaría que cuando recién empiezas a salir con alguien, pues te la tendrías que pasar padre, ¿no? Así te esté hablando de contar arroces. No, güey, hablamos 10 horas de contar arroces y güey, sí. Porque eso sí, claro, es real. Eso sucede cuando, ajá, realmente alguien te llama la atención, hablas de cada estupidez. Sí. Es más, cuando logras llegar a buen puerto o cuando duras más tiempo con él, hasta te ríes de las Claro, porque también me ha pasado, güey, que que conectas con alguien muy cool puede llegar o no a buen puerto, pero puedes estar hablando de, güey, los arroces con una persona 3 horas y es padrísimo. Sí. Y con otras es como, güey, pues sí, es más aburrido que un arroz. No hay una, creo que es más, es un tema mental, espiritual, químico, físico, que no conectas. Y entonces a mí me pasó el, híjole, o sea, lo como que lo intento más, lo forzo un poco para ver si fluye. Pero fue de esta vez. Ajá. Y no. Sí. Hoy no fue un momento. O te sientes mal porque empiezas a pensar. Estoy mal. Creo que de verdad yo soy la que quiere el bad guy todo el tiempo, el bad boy, y no le estoy dando oportunidad porque él es bueno. Así andaba yo. Esas eran mis conversaciones internas, personales. Decía, es horrible porque te cagoteas y dices, pero si esta persona te está poniendo atención, me trata te cuida, bien, te trata bien, te invierte, ¿no? Porque sí. No es el también, que te lleva nada más a dar la vuelta en el carro y quiere que qué onda. Sí, no, no. Entonces, dices, fuck, ¿por qué me estaba pasando así, esto? Así me sentía yo, no es lo pudiste decir mejor, porque te sientes mal contigo, porque es, ay, ¿por qué no puedo, güey? ¿Por qué estás bien chido? Ojalá no me gustaras. Sí. No, jala. Y te das cuenta que en cosas tan tontas como no poder hablar 3 horas del arroz, pues no hay conexión. Entonces yo estuve en esta encrucijada de, güey, ¿qué hago? Le digo que, pues, mejor no. O que hay ciertas cosas que con las que no me siento cómoda. Hasta que dije, güey, a ver, basta, no lo voy a cambiar porque él es así. Porque tampoco es pues, justo, porque a lo mejor le voy a crear un trauma de algo que a lo mejor a mí no me funcione y con otra persona conectaría. ¿Y para qué lo forzo si sé que aunque intente cambiar, no me siento cómoda? Entonces, desde este lugar de, pues, no lastimar a la persona ni también hacerla perder su tiempo. Sí, eso sería parte de la responsabilidad. Y yo no perder el mío. Dije, pues, no, jalo, güey, yo una quiere amar, pero no así, no es de a huevo. Eres un tripazo, muchas gracias, pero pues creo que... Y literal, eso fue... sería todo. Eso sería todo, muchas gracias. Te embarcamos. No, la neta le dije como, pues me dio mucho gusto verte, encontrarte y tal, porque es alguien que conozco de hace muchos años, pero pues siento que esta conexión pues, no va a dar para algo más allá, y es la neta, güey. A ver, pero ¿dirían que esto es por amor? ¿Qué? Amor propio. Pues podría ser, ¿no? Sí. ¿Por qué porque, sí? Porque creo que ya sé quién es. Ay, claro sí que sabes. Sí, pero es que no sabía quién era. De caer, ahorita me cayó el 20. Ahorita, yo trataba de decir, ay, ¿de quién me está? Sí, como si tuviera fila. Querrá decir quién es. Y ahorita ya me cayó el 20. Sí, pues no me da para más. Gracias a todos, pues, muchas gracias. Sí. Sin embargo, o sea, creo que también habla mucho de amor propio. Es justo lo porque que porque, uno, ni estás dejando, porque no nos damos cuenta cuando nos hace falta un poquito de esto, de que también estás dando falsas esperanzas. Estás dejando que crezca más la ilusión de la persona. Exacto. No, tú te estás metiendo cada vez más en aprietos, ¿no? Porque cada vez te sientes más comprometida y no tienes con qué corresponder. Sí, pero ya no tienes este interés de seguir conociendo a esa persona, no, a ver qué más hay en su ser. Es como lo que dijiste, ay, tal vez hoy fue un mal día, o sea, sí me sentía yo, güey. Ajá, estás convenciendo. Hoy vamos a ver qué. Y entonces, güey, no fluye, güey. Y tampoco está padre crear expectativas ni ilusionar a la otra persona, porque es bien feo, güey. Si a lo mejor esa persona sí estaba, pues, interesada bien, o si se veía contigo y, pues, tú no te ves ahí. Que me parece raro, te voy a decir, se me cayó un anillo raro. Me parece raro porque creo que debe, eso se siente, güey, cuando conectas bien. No solo una persona conecta y dice, ay, me encanta, me la paso, cabrón. Y si la otra persona no se le está pasando bien, porque eso es de vibra, güey. No, química, pero es que también siento, ¿no? Que la primera vez que te reencuentras con alguien o cuando alguien tiene bonitos detalles contigo, como que lo que habla es la reacción del impulso, ¿no? Uh-huh. Como lo que me pasó ahora, que les cuento, ay, es que llegó la envidia y se puso a llorar, inmediatamente me conecta y yo también quiero llorar, ¿no? Sí. Entonces es como, ah, para chica. Sin embargo, después de que pasó el momento de que, ay, te trajeron la rosa, o, ay, qué guapa te ves, y tú como que hasta te sonrojas ya. Y ya después, ¿qué hay, manito? ¿Qué hay? ¿O qué onda? ¿No? Cuando no prende, no sé si sea una situación de olores. Es un medio de química. Es una cosa química. Las feromonas. Y de una conexión, pues sí, güey, tal vez más que terrenal. ¿Qué no va a pasar? Un medio químico, de espiritual, de conexión de mentes, o sea, no sé. ¿Qué no ojo? No sé, güey, pero puede ser que tengas una conexión de mentes espiritual, mira que aprende, y no prende. Pero no te lo vas a querer besuquear. Es que puede ser, pero entonces déjate eres como un amigo. No quieres ajonártelo. No, pero yo hablo como del todo. No quieres el chile y el tomate y dices alguna salsa. El chile y la flor. Fíjense que es sugerente esta mi vestido. El chile y la flor. Estoy diciendo. Y tomate. Y tomate. Y la flor y tomate. Tomate esta. Tomate esta. No, pero... O sea, creo que cuando conectas con alguien, conectas en esos niveles. O sea, te gusta platicar con ese alguien de los arroces, pero te gusta echártelo, pero te cagas de risa con, pero... Y pues es que siento que ahí como que todo sucede, o sea, neurológicamente quizás no estás hablando del arroz, ¿sabes? Estás como pensando, ay, se va a armar con este. Ay, que me... ¡Ay, este arroz ya se coció! ¡Exacto! ¡Ay, que me puse! ¡Ay! ¿No? Entonces como que siento que por eso puedes hablar de cosas tan triviales. Porque... Oye, ¿sí es verdad esto que de que si estás coordinada es porque si ya te lo querías dar? ¿Cómo coordinada? Que si tu ropa interior está coordinada es porque si ya estabas pensando en terminar. ¿En el acto? ¿En el encuentro amoroso del tercer tipo? Pues tal vez escoges tus mejores piezas de lencería por si sucede, se pasa, ¿no? Yo sí lo he hecho. ¿Sí? Ay, güey, no es como que dices, a ver, este día voy a salir con el ser. Igual no, a esta zorra, la próxima vez para salir con alguien le voy a revisar el trato. No, chica. Me van a ir. Porque no, el brasier más viejo que tengas. Con eso te me vas. Con eso te me vas. Con el brasier más viejo. Contra el look de la intención. Pero fíjense, de la última vez salí con alguien que me estaban molestando, iba en pants, así que ni se agobien, o sea, me daba igual, güey. O sea, fue como, ahora me saliendo de trabajar, voy en pants, me da igual. Pero cuando sí realmente quieres bien con alguien, pues sí, agarras tus mejores garras completas, ¿no? No te vas a llevar el calzón balaseado. Porque sí, güey. Pues es que si sucede de ah, bueno, en veces sí. Como alguien dice, como, si la gente se da cuenta de que hubo un error o que traías... un arete sí y el otro no, te hundiste como actriz, ¿no? O sea, tu actuación estuvo chida. Muy padre. Pues me imagino que sería igual en el resultado del calzón, ¿no? Si el güey se estaba fijando en el calzón. No sé, es que por ahí anda como de si la chica lo haya subordinado, es que ella te casó a ti. Pues puede ser, es que yo siento que me ha pasado. Es que yo no la apliqué. A mí ambas no. Ocasión, a mí o sea. Me gusta mucho la ropa. Tu coordinado. Es que también uno tiene su bonita ropa. Y en veces te la pones por gusto y en veces dices, pues por si se pasa, por si me abraza. ¿Cómo eres? Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Sí, pero ¿qué puede no pasarse? Siento también que es muy bonito y como echarte porras diarias. Es que sí, los coordinados son. Se levantan, o sea, en el espejo y decir, ay, qué perra estoy. Sí. Como que siento que es una porra personal. Sí, que dices, güey, esto se me ve bien. Sí, sí. Que ni se andan de inventados. Puede ser que sí o puede ser que no, güey. O sea, porque puede ser que la chica sea muy coqueta. Exacto, que se quiera ver así muy perra en el espejo, ¿no? Yo les voy a contar una historia. Cuéntanos. Que no sé si ya se les he contado, pero siento que eso como que está hundido en mi ser y cuando pasan cosas me acuerdo, o sea, como en pláticas así. ¿A la flote? Ajá. Pero hubo un ser en mi historia al que decidí eliminar de mi CPU y. Porque le creí muchas cosas. O sea, fue una muy mala persona. Creo que es una muy mala persona. O no sé si era muy tonto, tal vez, ¿no? Muy joven. ¿Sí, quién es? No, porque lo quiso borrar. Yo creo que no lo ha contado. Ay, me encanta, nunca. Cuenta. No, pero no sé. No, tal vez sí se los conté, pero... Él agarró y... Desarrolla. No, si no, agarró y vemos. Sí. Ya estamos en posición. No, o sea, hagan de cuenta que lo conocí en un trabajo. Y yo estaba ahí laborando. Y entonces a mí me tocaba estar con él porque él era como mi supervisor, ¿no? Siento que sí, era el de la lavadora. No. No. Ese me caía muy bien. Este es otro. Este es mala persona. O sea, bueno, okay. Yo digo. Resulta que dentro de estas andadas... Aquí, ahorita veo. Resulta que dentro de estas andadas... la verdad que a mí no me llamaba la atención físicamente, no me parecía guapo, no nada, pero era muy divertido. Sí. ¿Muy alto? Era muy alto. Ay, yo sí, creo que sí, ¿quién es? Bueno, era muy simpático, no sé cuántas. ¿Tú lo conoces? Ajá. Ay, güey, ¿sí? Yo estuve en esa parte de tu historia. Ay, bueno. Ok. Le puse el delete. Bueno, en una peda, empieza a llorar. ¿Y ahora? Que es de su lágrima. Conectas rápido con rápido, la lágrima. Rápido. Aparte, como que para mí, ver a un hombre llorar, no sé si les pasa, pero es como, ay, pobrecito, ¿qué tiene? Porque los hombres como que no es tan fácil que se abran para llorar. Ay, estoy pensando, sí, sí. Y siento que este güey lo tenía súper armado. Era, o sea, su... Sí, sí, su mordida, ¿no? Entonces, no sé, siento que, bueno, o sea, siento que sí y no. O sea, siento que sigue... Nada. O sea... Que sí, mí... no. O sea, que sí lloraba porque le dolía, pero ya también igual se daba cuenta que con eso lo conquistaba. Puede ser. Sí. Se empezó a dar cuenta. Lo que pasa es que como es una creencia tan macha, Ajá. También se usa para manipular. Es lo que te digo. Eso. Porque ahí les va la historia. O sea, era una noche donde yo me quedaba mucho tiempo porque... Nosotros estamos ambientando en la noche, ¿eh? En la noche de copas, una noche loca. Nos estamos en el ángulo. ¿Entonces qué? Ahí va Jessica. No, yo estaba trabajando porque... Porque ya saben que soy esta persona que hace 7 trabajos a la vez. Uh-huh. Entonces iba muy atrasada con mis reportes. Entonces me quedé en la oficina. Nosotros hacemos los ruidos. Estaba haciendo mis reportes y entonces sale de su oficina. Y yo, ¿qué haces aquí, no? Porque ya yo era el fantasma de la oficina. Ah, ya la que se queda hasta el final. Uh-huh. Esa me quedé hasta el final porque debía como 5 reportes y yo... Entonces ya me puse a hacer mis reportes y sale él y me dice, no, es que estoy súper triste, pero estoy bien sacado de onda porque quién sabe cuántas. Y yo, ¿qué pasó? No, pues es que yo tenía una novia. Y yo, ay, ¿qué pasó, chico? No, es que esa persona sí la odio también. No, sí, ese sí fue hijo de su madre. Pero bueno, en la historia, en resumen, era que él tenía una novia que se llevaban muy bien, que era muy divertida, que todo mundo la conocía en esa oficina. Y que él fue muy cobarde y muy estúpido y la perdió porque ella se enfermó. No sé, voy a inventar, ¿no? De una enfermedad muy cañona. Y que necesitaba llevar un tratamiento y que eso a él le dio mucho miedo. Y la dejó. Y la dejó. Esa historia, esa parte del no me la sabía. Ah, bueno. Y una que le queda, pues creerle al pobre chico que llora. Es lo que yo decía al principio. ¿Ahora sí le crees? Pues pero, sí, porque... Pero no es tan bonito eso. No, no hay nada bonito. O sea, le puedes creer, pero... Pues es pobre. Ay, no sé. Es que no sé qué pasó en tu cabeza. Es pobre, o sea, no sé. Es más, yo hoy digo, bueno, ¿tú estás idiota o qué? O sea, de esas, ¿sí? No sé qué pensé, pero como que a mí más bien me conectó su llanto, su desesperación, como desvalido, ¿sabes? Como de, ay, no, pero... Ay, porque estabas en tu época de casco. De casco azul. Esto lo quería rescatar. Sí, güey, literal. O sea, como que yo le dije, no, pero puedes ya estar como pendiente de ella, aunque no quieras... No estés con ella como estar pareja. En una relación, pero pues búscala, apóyala, ¿no? Y entonces, desde ahí como que empezamos a ser más cercanos. Yo nunca lo había visto atractivo. Nunca, jamás. Hasta ese día que te lloro. Hasta ese día que me lloro, pero claro, yo no me... O sea, no enteré mi conexión en el cerebro de decir... Fue inconsciente, no, nunca le dije me gusta. Cuando una la pasa duro, mira, embárrate ahí, métete ese problema. Ahí, ¿no? Híjole, estuvo cabrón. Ahora que esa es la reflexión, digo... Sí, fuck. Oh my gosh. Entonces, yo como que no me doy cuenta... Pero como que empiezo a ser mucho más cercana a él, él me empieza a hablar, no sé cuántas, bla, bla, bla. Porque sabes que ese tipo de personas eligen a gente inteligente y empática, güey. Gente buena. Sí, porque dicen, güey, o sea, no me va a cuestionar. Va a ayudarme desde su empatía, desde sus ganas de ser buen pedo y de, ay, sí. Pobrecito, está desvalido y pendejo, yo no voy a ayudar. Exacto. Y entonces, en ese trabajo, habíamos muchísimas mujeres. De hecho, me atrevo a decir que éramos más mujeres que hombres. Sí, porque sí era como el target de la marca, yo me acuerdo. Totalmente. Entonces, bueno. Y Daniela sigue sin dar. Empezamos como... No, sí. Ah, la oficina sí. Sí. Pero de ese ser no sabía su existencia. De hecho, sí sabías porque cuando nos conocimos, era mucho la historia como de, ya vas a tener novio, ¿te acuerdas? Y, ay, no sé qué, y te vimos con no sé qué en qué lugar, y le pusieron otro nombre. Ajá, ok. ¿Cómo pensabas que yo no iba a ser parte de esa historia? No, pero, o sea, pero no me queda claro que habían convivido o que se conocían. Claro. Pensé que solo era como el que yo les conté. En el Pacharán. Ándales. Pero bueno, ay, claro. Bueno, y luego. Entonces, empezaron a hablar más. Era súper divertido. Y como yo tenía por trabajo que ir a muchos eventos y muchas cosas, y él era como más supervisor que mi nivel. O sea, como que tú le... Coincidíamos mucho. ¿Tú le reportabas a él? Ah, en ocasiones sí. Había ciertos lugares en los que yo le reportaba a él. Ok. Entonces, él me empieza a pedir, ¿no? Si él tenía evento de no sé qué, él me pedía, y entonces... Que venga la chica a apoyarme. Más. Y todo su apoyo. Y entonces, ay, sí... Y la verdad que era muy cagado, o sea, cuando yo no tenía ningún sentimiento por él, me la pasaba divertidísima. Ajá. Y güey, de eso que te acordabas de los chistes, estás bien tarado, ¿no? Ja, ja, ja. Pero el problema fue cuando ya me hace el twist de que no, pobrecito de mí, no sé qué. Sentir cosas por él. Me gusta. Él te dijo, ah, me gustas, ¿qué andas? ¿O cómo fue? Sí. No me acuerdo. Pero fue algo muy extraño, porque primero empezamos a convivir mucho en el trabajo. Uh-huh. Y luego me presenta a sus amigos. Mm. O sea, ya como que me empieza a incluir a su círculo. A su círculo. Uh-huh. Y entonces sus amigos eran los que hablaban más que él. Que ya también, yo no sé si eso era plan con maña. ¿Cómo que hablaban más que sí? O sea, como que, ay, le encantas al fulano. Ah, ¿no? Ok. Ay, no, no me dijo no, que... Okay. Y entonces una, bien estúpida. Ajá. Oh, ¿no? Entonces ay, me regresa sí. Toda ilusionada a mi casa porque seis imbéciles me habían dicho. Por favor, si hay una etapa en la vida en la que te hace feliz gustarle a alguien. Sí. No importa a quién. Sí. Claro. Pues, con sí, que le guste. Creo que sí. Te llena tu ego, güey. Como, ay, quiere conmigo. Pues no sé, como que te hace... Hay algo que te mueve bonito. Como que tienes una pata floja. ¿Tienes una pata floja ni nada? No. Ajá, es como... Como que tienes una pata floja. Como que estás así, en muñeca fea, ajá. Y dices, ay, bueno, pero le gusta a alguien. Exacto. ¡Ah! Siento que después hay una etapa en la vida en la que dices, ay, a lo mejor no le gusta, porque ay, me gusta más que ya se le llegue, güey. Pero bueno, lo que te gusta, porque tú a mí no me... Que ni aparezca. Güey, ¿de verdad? No, real. Sí. Pero bueno. Esto me empezó a pasar, como que los amigos me decían, ay, es que te quiere mucho, le gustas mucho, es que él es muy cerrado. Esa frase es muy cerrada de sus cosas, no presenta a nadie, ¿no? Hija. Pero yo lo conozco, yo no lo había visto así. Güey, ustedes como amigas, jamás le han dicho a alguien, ay, nunca le he visto así. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. Es una frase de coco roca, güey. Pero te voy a decir una cosa, si tú me dices, güey, hazme paro. Ah, lo harías. Lo harías. Claro. Sí, como hombre. Porque es mi brother, güey. Pero obviamente sus brothers lo hicieron. Claro. Obviamente. Entonces me empezó a pasar eso, no sé qué. Y yo empecé a decir, ay, es que a lo mejor no. O sea, como que no me dice porque, pues, ¿no? Cuando él estuvo seguro, eso es una teoría mía. Uh-huh. Cuando él estuvo seguro de que yo ya estaba bien empinada, ay. Íbamos en camino a una comida del. ¿No? No, es que por lo menos estaba seguro, güey. Siento que ya se me subió. Ay, muy mal. Ya. Se acabó la historia. ¡No! ¡No! Ya, cuéntanos qué hiciste, por amor. Me estoy pasando muy bien. ¡Yo también! Me quiero emborrachar hoy. Daniela ya dijo. Cuando él estuvo seguro de que yo ya había caído, me acuerdo, íbamos en su coche a un evento del trabajo. Y entonces, en el coche me empezó a decir como, otra vez no, papá. Y yo, ¡ay, sí! No, enchibreada. Y entonces, la inventada de Jessica juraba, me va a decir que si quiero ser su novia, o sea, ya, yo ya, ¿no? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Sí, sí, sí! Yo también lo hubiera hecho. Nunca fue mi novio. ¿Cuánto pesada? Nunca fue mi novio, quiero que lo sepan. ¡Ay, no! Nunca. Okay. Es que los casi algo... Pero yo estaba muy inventada pensando que iba a ser mi novio. Pero te lo buscabas y te lo... Sí, o sea, creo que... después de este día donde él me dijo... Me declaró su amor. Dijo, estoy lista. Ajá, ya. Se recogió este arroz. Ok, ¿no? Entonces, maldito. Ya cuando me iba a besar, no sé qué... Pero nada más te dijo, estás muy guapa. No, o sea, como que empezó a decir, güey, yo creo que tú y yo somos la onda porque nos divertimos un buen... O sea, me echó un choro, máximo. Me encanta, eres una tipaz. Ay, hijo de su... Algo, una frase tenía, se los juro que lo tengo bloqueado, pero era algo como del juego en equipo y sus lo odié. Después te juro que yo escuchaba equipo y me daba como ay, eso una embolia. No, pero te digo que yo siento que era un güey muy, que ya tenía como muy toda verbo. La jugada hecha. Ok, ya. Yeah. Entonces, pasa no sé qué y después de eso me va a dar un beso y yo... No, entonces, ay, sí. Ay, no, es que estos nervios, digo, ¿pero cómo? Estoy sintiendo. Ajá. Son nervios del primer Y yo, ¿pero cómo somos novios? Porque yo era esta persona, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pero no hay que decirle a nadie en la oficina. Porque te cuento que ellos sabían de la otra chica. Dios, y pues, ¿cómo voy a quedar yo? Porque ella está enferma. Y entonces, pues, ¿qué van a decir de mí? Time. ¿Y tú cuando te dices eso, te dio bajón? De, ay, güey. No, no, porque tienes razón. Claro. Claro, te, o sea, razón. Caíste. Aparte, es nuestro trabajo. Caíste, porque sí, hoy te dicen hay que eso. Ser profesionales. Hoy te dicen eso y dices, güey. ¿Ahorita? Por eso, en este momento quiero saber si Jessica en este momento... O me subes por todo lo alto o llega al hecho. O sea, quiero saber si en ese momento le dio para abajo como, ay, pues sí, ni pedo, o si te la creíste completa. No, como completa. Que dije, no, pues sí, tienes razón. Aparte, obviamente, entró el... Además, no podía haber relaciones en el trabajo. En el trabajo. O sea, no podías andar con nadie de ahí. ¿No? Prohibido. Y como él a veces era mi jefe. Sí, no, se iba a ver fatal. Así, pues no, ¿cómo? Te la compraste. ¿No? Entonces, pues yo dije, no, pues sí. Órale, va. ¿Tú crees? Y entonces, güey. Esto, güey, nos la pasábamos. Tú fuiste ingenua por amor. No, fui muy estúpida. O sea, fui pendeja, no hay de otra. Ay, pendeja por amor. No, hacemos esto. Es rapinada. Ay, quiero que se le llame así el capítulo. Pendeja por amor, por favor. No, sí, o sea. Les puedo decir que yo llegaba todos, o sea, eso es lo que más coraje me da. Que yo llegaba todos los días a mi casa y decía, lo amo. O sea, inventadísima, güey, me sentía súper feliz. Sí, de que te aventabas en la cámara. Güey, literal, mi vida es perfecta. Estaba en una nube. Claro, güey. Mariposas. Era divertido, era, güey, increíble. Ay, qué difícil, porque la pasa, es difícil pasar una también. No, muy cañón. Pero luego el desencanto fue... ¿Cómo fue el desencanto? Por 16, güey. Por 16. O sea... Y lo peor es que yo me acuerdo que valió gorro. Pasaron cosas muy fuertes. Esta chica de la que estaba súper enferma... ¿Regresó? Regresó. Ah, o sea, regresó con ella. Pero yo no sabía. Entonces... Como nadie sabía en la oficina... De lo suyo. Él y yo salíamos. Pues alguien lo comenta. De que, güey, ya supiste que fulanito... Ya regresó con su tal. Con la desmadrosa, no sé qué, y yo... ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. Cuéntame más. ¿Qué sabes? No sabía, no. Pero de esas veces, güey, que tú estás haciéndote en la casa y el pinche nervio... Sí, así la con el ojo de la garganta. Horrible. Ay, me muero. Y yo... ¡Ah! No, no, sí, ya hicieron una comida súper formal con la familia y ya la va a presentar, no sé qué. Y yo, güey, o sea, me temblaban las piernas, me sentí, o sea, así, apuñalada por la espalda. Y entonces, yo estaba pasando por un momento muy difícil cuando me entero de eso y me rompí. O sea, me rompí en cachitos, ¿no? O sea, mis amigos, ay. Mis amigos de ese momento, que aún conservo una Biblia en España, pero la quiero mucho, y son, o sea, recogieron mis cachitos, güey, uh-huh. Y me llevaron sedada por la vida durante por lo menos 2 meses, yo creo, porque uh-huh. No estaba entendiendo nada, sí, pero tenía que actuar, que todo estaba bien, que todo estaba súper cool, pero tenía muchísimo trabajo. Ahí entonces... es cuando entra su familia de 10. Esta historia fue antesito. Así, güey. Así, nada. Ay, okay. Así, nada. Muchas cosas. Y entonces uh-huh. Es cuando regresa el Malteadas. Okay. Y por eso, güey, dijo, sí. Una frágil de sus emociones. Claro. Y sintiéndote pues, la muñeca fea y no sé cuánto. Pero además, quiero que sepan que trabajábamos en el mismo lugar. Era mi jefe. Y lo momento. Veías diario. Güey. Me pasaba por arriba la mirada. O sea, cabrón. Ignorada, güey. Pero espérate, yo quisiera saber. Si sí lo enfrentaste, ajá. Sí, claro. ¿En ese mismo día? Yo le escribí, ajá, le escribí un mensaje. Le dije, oye, quiero hablar contigo. No, wey. Porque también yo dije, a ver, ¿yo por qué voy a creer la historia de otra persona? Que este güey me diga. Inocente, pobre amiga, ¿no? Pero pues a ver si te lo aceptaba en la cara, güey. Le escribí, güey, visto. Visto. Visto. No sé qué, visto. Y entonces me paro y sus oficinas, se da cuenta que nos dividían las oficinas de las niñas y luego en otro pasillo estaban las oficinas de los niños y tenías que dar como que la vuelta. ¿No? Daniela está cuestionándose por qué visto. Era BlackBerry, ¿no? Era, ajá. Teníamos, no, era Nextel, nosotros ¿no? teníamos nuestro... Nextel. Era Nextel. Nosotros teníamos nuestro... Nextel. Ya ves que podías mandar la alerta como a... Ajá. Directa, abrir la comunicación ajá. Directa. No, sí. Pero si mandabas el ti-ti-ti, tú le podías callar. Cortar, ajá. ¿No? ¿Así sucedió? Ah, y entonces yo decía, ¿cómo? Me paré, me fui a darle la vuelta y no estaba en su oficina. Entonces le marco de que... ¿Qué pedo? Buzón. Y yo, ¿cómo? Pues me fui ese día, no sé qué, obviamente llegué a mi casa y... pasaron por lo menos una semana y yo no sabía nada de él. ¿Y o sea, no te nada. Los topabas en la oficina? Nada. O sea, no iba, güey, nada. Para darte la vuelta. No sé, porque como ellos trabajaban en lugares de consumo, ay, no. No sé si se salía cuando salía. Él salía perfecto, porque ahora trabajaba yo. Sí, no voy a estar a esa hora. Sí, o sea, te estaba dando la vuelta por pocos huevos. Cañón, cañón. Maldito. Entonces, un día le marco, no me contesta, y alguien dice, ay, yo acabo de despedir de fulanito que está... Y, güey, me regresé al elevador. Y yo dije, no, o sea, a huevo nada, pero me lo dices en la cara, cabrón. O sea, Dios, me lo dices en la jeta. Ya sé. Horrible. Eso es por amor propio. Sí, o sea, porque dije, no, tampoco, ¿no? O sea, sí, ahí voy corriendo. No, no, sí, o sea, tal vez siento... No, porque ahí con el coraje... Bueno, es que sí. Tienes el coraje atorado, cierto, sí. Y yo era muy chiquecita todavía. Sí. Entonces, ahí voy, de estúpida. Yo sabía dónde estacionaba su coche. Entonces lo fui a alcanzar. Ay, no, no, ya me estoy imaginando ahorita que dijiste. No, horrible. Estúpida. O sea, fui y le dije, oye, llevo una semana marcándote. Qué pena. Estoy, o sea, si fuera una emergencia, pues ya me habría muerto más bien, ¿no? Uh-huh. O cómo. Uh-huh. Y entonces, literalmente me dijo, ahorita no tengo tiempo, tengo prisa. Así voy. Y yo, wow. What? O sea, te ghosteo en tu cara. En mi cara, güey. En mi cara. Y yo, no daba crédito, no supe que, de verdad, rompió con mi seguridad, rompió con mi amor propio, no, pues. Rompió. O sea, y claro, yo no era nadie, güey. ¿Quién era yo? Nadie. En la oficina nadie sabía que salíamos. Sí, nadie podría hacerle cara de su madre. Nadie iba a decir como, ay, pobrecita, pobrecita la chica. Pues nadie sabía nada. No. Entonces fue como que no entendí ni qué pasó, pues. ¿Dónde? ¿Por dónde le vino el chingadazo? No supe. Pues, respuesta fue, ahorita no tengo tiempo. Ahorita no. Wow. Y, güey, se los juro, o sea, no saben cómo lloré. Pero además, meses después, iba en la madrugada a mi casa, me hablaba por teléfono, y yo bajaba, le abría la puerta y, no, ¿qué pasó? Vámonos, a no sé qué, yo no, mis papás piensan que estoy dormida. Pero no saben la ilusión que me daba y lo que sentía en la panza. Y las ganas de querer irte con él. De que me elija, sí, a mí. O sea, ay, no, es que uno se... No, es que le acuerdas de mi no, o sea, yo decía... Pues, ¿por qué me hiciste eso? Es tu vida. Literal. ¿Quisieras regresar a darte unas cachetadas? Literal. Claro. Solo les voy a decir que así estuve un rato. Un día lloré en mi casa y dije, ¿por qué? ¿Por qué te quedas con estas miserias? ¿Quién es este cabrón? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué, o sea, qué pedo? Ajá, ¿qué pedo que te...? ¿Por qué me hago eso? No, no, tanto, ¿por qué? Porque lo estás haciendo tú. Y entonces dije, va a volver, güey. Va a volver. Y la próxima vez que vuelva... Es una frase preciosa que dice, todos vuelven. Y se los juro que sí es cierto. Todos vuelven. Tarde o temprano. No les voy a decir que mañana. No hay temporalidad, pero vuelven. Todos vuelven. Sí, güey. Y dije, cuando vuelva la próxima vez, voy a estar preparada. Me voy a reconstruir. Le voy a soltar en la cara un no. Y no vuelvas a buscarme. Y no. Y cantaba la de, no. Te cantas de te equivocaste de Yuridia. Oye, no, pero, güey, o sea, ya ahí te saliste de trabajar de ese lugar, ¿no? Ya me salí, ya, o sea, empezaron a pasar muchas cosas que me ayudaron la vida, a irme. ¿O fue parte de la sanación? Yo creo que fue Diosito. Ah, porque no fue por convicción propia. Okay. Pero pasó una cosa que dices, güey, ¿qué? O sea, una babada que por acompañar a una compañera a comprar una cosa en horas de trabajo, me mandan a hablar y me dicen, ¿qué fuiste? No sé qué. Y yo, sí, pero trabajamos después, o sea, repusimos el tiempo después. No, estás despedida y firma tu renuncia. Y yo, y así. Pero, güey, fue de Dios, sí fue de Dios. ¿De Dios? O sea, porque yo, aparte, la más teta de todos, que siempre era como... No, faltan 5 minutos. O sea, entonces era como... Fue algo que yo creo que Dios dijo, en este lugar ya... No, ya quitarte aquí. Mucho. Y entonces pasa tiempo, pasan meses, y vuelve, y me vuelve. ¿Cuánto tiempo pasó? Vuelve. Sí, pasaron como 5 meses. Hace un rato. Sí, y esa vez llegó llorando, con la música del coche así a todo volumen, que yo decía, ¿por dónde baje mi papá ahorita? No te lo van a decir como yo. Sí. Pero bajé no sé qué y le dije, ¿qué quieres? Me encantan esas historias que uno vivió en su pasado. Ay, sí, la verdad, se los juro, esa vez sí lo disfruté mucho porque fue como pegar esos pedacitos de mi corazón. Ajá. Y decir, no me merezco esto, no te quiero en mi vida, no vuelvas a venir, cabrón. Llégale. O sea, si me preguntan en la calle si te conozco, no te conozco. Lárgate, ¿no? Pero, claro, tuve meses, uno para resolver qué estaba pasando, por qué había permitido esas cosas, ¿no? O sea, sí, como que empezar a entender. Entenderme. Y empezar a sanar desde algún lugar, sí, porque es muy difícil, güey. Sí, sí, sí. Después me enteré que muchas personas habían hablado que si yo era una zorra, que si yo era una esto, que si yo era una al otro. Ay, aparte. No, no saben después todo lo que pasó, pero porque además se le aplicó después a otra chava y horrible, horrible, horrible. Y esta chava me la encontré en un antro. Bueno, déjenme contarles primero esta parte. Ay, o sea, lo veo, chicas, que de verdad. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que sepas. En persona, que, ya en, sí, en la cara. Que me destruiste. He llorado muchísimo. La he pasado fatal. Pero gracias a ti aprendí que no quiero a personas como tú en mi vida. Es muy rudo. Te quiero mucho. ¿Por qué no lo sé? Porque eres un cabrón. Eres un papá. Tampoco es que haya sido. Sí. ¿No? Maravilloso. Exacto. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no sé. Cero. ¿Por qué uno quiere a personas que no debe de querer, güey? Literal. Eso es el misterio de mi vida. Porque no ha habido terapia. No, pero luego sí hay y vuelves a caer. Pero bueno. No, o sea, la verdad es que creo que también en la inocencia, cuando estás enamorado y estás ilusionado de alguien y las cosas cambian tan rápido, como que te agarran mal parado y no sabes qué está bien y qué está mal. Y la ilusión, güey, es que la ilusión de hoy, eso es muy difícil de controlar. Y ahí aprendí, o sea, con ese hombre aprendí, ¿qué te contestó, güey? Lo que no quería en mi vida. Ay, qué bueno. Claro. Salud por eso. Bueno. Hoy nos hemos brindado, me parece, salud, un gran momento para brindar por eso, lo que no quiero en mi vida. Precioso. Y le dije, mira. ¿Te contestó algo? No, o sea, yo me acuerdo que él primero estaba así y me dijo, ¿no quieres que demos una vuelta para que me... Porque eso, eso de que te vayan a buscar en el coche en la noche de tóxico y platicamos de en el tóxico. Coche. Güey, porros, es perfil, güey. O sea, es parte del perfil, güey. Viene en el currículum, güey. Es parte del perfil. Es parte del perfil, güey. A mí me ha pasado, te ha pasado, ya lo he pasado. Es parte del currículum. A mí me ha pasado mucho cuando vivía con mis papás y cuando empecé a vivir sola me pasó una vez y me dio un miedo. Me da miedo, güey. Me dio mucho miedo. Sí, sí, sí, porque... Y los policías, pues, lo conocían, güey. Claro. Lo dejaron pasar. Y ya después de eso fue como... No vuelve a entrar. Claro, ustedes ya lo contaron. No me hizo nada ni nada, pero a mí pero me dio sí, mucho miedo, güey. Muy vulnerable, porque... Pues sí. No, o sea, la verdad es que yo llevaba mucho tiempo esperando que volviera. Y aparte, como siempre estabas en casa de tus papás. Como que dije, sí, claro. Entonces dije, no vamos a ir a ningún lugar, porque lo que tengo que decirte por primera vez es bien breve. No vuelvas a venir a mi casa, cabrón. No te quiero volver a ver. Quiero que sepas que sí. Todo el tiempo que empleaste en enamorarme, en hacerme sentir única, no sé qué, no sé qué, me destrozó. Pero yo de esta me voy a reponer. O sea, a ti no te quiero volver a ver. Si la gente me pregunta, no te conozco. Sé que eres de la peor calaña, que has hablado chismes de mí. ¡Qué aparte, güey! No. Pues no te sabes con compañeros de trabajo que era una zorra. No, güey. ¿Qué te le metiste en la relación? Sí, sí, literal. ¡Qué cabrón! Lo peor que entonces resulta que después otra que era jefa, que de hecho fue de las que me despidieron, se involucró con él. Ah, cabrón. Igual lo mismo, que nadie sabía, porque en el trabajo él seguía ya ahora de novio con la chica que se había recuperado. Y entonces, esta chava quedó muy mal, o sea, muy, muy mal. Yo lo supe porque tiempo después me la encuentro en un antro en el baño y ella estaba destrozada viviendo lo que tú ya habías vivido. Eso que tanto juzgó en mí y que dijo que yo era y no sé cuánto. Y entonces yo la vi en el baño de un antro y yo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdóname, por favor, perdóname. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por? Pues, ¿qué me hiciste? Ahí no entero, sé. Me termino de enterar de un chorro de cosas que dijeron de mí, no sé qué. Ay, y qué que ella era como, no, es una perra, no sé cuánto. Me dijo, pues, salimos. Me dijo que, pues, trabajabas en el mismo lugar. Y entonces, pues, ella terminó muy mal. Muy mal. Yo me acuerdo que ese día estaba muy tomada. Ay, pobre mujer. Y estaba como pasando por ese duelo horrible. Y yo digo, güey, este tipo, y aparte, ¿cómo? Mujeres que nos conocíamos, que... No, pero no sé cómo lo hacía, que nadie platicaba las cosas dentro del mismo lugar, güey. ¡Oh! Sí. O sea, ¡qué cañón! No manches. Oye, ¿sabemos qué fue ese cero? ¿Se acabó con la exnovia de toda la vida o quién sabe? ¿Se acabó con el... ¿Hay actualización? Sí. Años después, hubo un evento como de reencuentro de grupo. De la generación de secundaria. Ajá. Y entonces, la verdad que... Yo tengo muchas amigas que adoro de ese entonces. La Hilton, la Chofas, la Conchita. Conchita. Es que tienen sus apodos. Conchita, Conchita, te vamos, tú sabes quién es. Conchita. Y tu talacha. La Conchita, la Conchita, la amamos mucho, aunque odia que le digamos. Odia que le digamos Conchita, pero pues saludos. Se le puso. Y entonces, la neta es que llega este reencuentro. Y es como también una prueba, ¿no? Como que dices, han pasado un chingo de años. No, irán, no irán, no sé qué. Y obvio, fuiste... Obvio. Perrísima. ¿Cómo soy? ¡A ver! Yo me levanté, así me veo. Pero porque aparte yo estaba viviendo un gran momento en ese... O sea, cuando fue ese reencuentro, yo estaba apenas descubriéndose que era la policía de las papas. ¡Ah, qué padre! ¡Ay, qué cool! Entonces, güey, okay, era como México se ha enamorado de la policía de las papas. Sí. Pero, ¿de quién? ¡Ay, cierto, soy yo! ¡Qué curioso! No, y ya habían pasado muchos años, yo estaba viviendo otra cosa. Claro. Entonces, dije, pues voy a ir. Y nos hablamos varias amigas y nos lanzamos. Y después venía en el coche manejando y como que empezó a entrar estrés y yo, ¿y sí tengo que estar aquí? O sea, quiero hacer esto. ¿Qué perra necesidad? ¿Qué perra necesidad? Sí, en mi casa también hay harta bebida energética. Sí. Y entonces, pues dije, chique su madre, ¿no? Ya estamos aquí. Y literalmente la tercera persona que vi... ¿Fue ese ser? Ajá, porque primero me recibió del que era la casa. ¿Qué onda? No sé qué. Pasamos mis amigas y yo. En eso vimos a alguien que estaba en la cocina, no sé, aquí pueden poner sus chupas, no sé qué, ah, sí, qué padre. Y literalmente entro hacia el jardín y veo una mesa con el ser, su esposa. Ah, sí, sí, caso, con la chiquita. Su esposa. Y entonces, ay, sí, no sé qué, bla, bla, bla, la pobre mujer, seguro se iba de lado bien feo. ¿Eh? Seguro se iba de lado bien feo la chica. Es que ya no sabe nada. No, pero se iba, no tiene que saber. Oh, puede ser. Ay, no, mira, ella no sabe nada porque me dijo, ¡qué bárbara! ¡Me encanta tu comercial! ¡Estás bien guapa! Y yo, ¡ay, chica! Yo, pero, no sé, ¿sabes qué? Puede no saber que tú, pero ¿tú crees que no le conoce ni un...? Ah, no, no, no. Ah, no, pero a ver, claro que sabe historias. Sí. No, pero... se lleva toda la vida con él, güey. No, yo... Ay, por ejemplo, perdonarle eso o hacerte de la vista gorda en eso, ¿es por amor a esa persona o...? ¿O por amor a la fotografía de Familia Feliz? De entrada yo creo que es falta de amor propio, o sea, de entrada. Porque como, ¿por qué vas a estar con alguien que te engaña? O sea, para empezar. Pero creo que tal vez es este ideal de, güey, ¿cómo voy ante la sociedad? ¿Qué van a decir de mí? Que terminé, que lo corté, que me divorcié. Entonces yo finjo que todo cool y me hago la de la vista gorda. Creo que también es como este rollo de aparentar que todo está bien para que la gente crea. O sea, mucha gente vive de la apariencia, güey, en muchos aspectos. Y yo veo muchos matrimonios que no funcionan o que ellas o ellas también o ellos también saben que les ven la cara, pero lo aceptan, güey. A lo mejor por un tema de interés, por un tema de social, no sé, güey. No, oigan, ¿y las otras historias? Acá están. Tenemos muchas historias. Es que tenemos muchas historias. Aparte, creo que sí vale la pena contar muchas. ¡Historias terminadas! Bueno, ahora ¿quién sí empieza? ¿Quién empieza? Bueno, es que esta historia es bien larguísima. Entonces yo quiero... Bueno, que me manda saludos y así. Ajá. Yo aquí no tengo ni el nombre de... ¿Pero quién es? ¿Sabemos quién es? No. No tienen. No tienen. Es que son de las que nosotras mandamos que nos escribieron, creo. Que nos escribieron. Ah, ajá, muy bien. Ok. Pero, oye, la tesis es un libro. Es un libro. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué padre que desarrolló tanto! Libro. Bueno, vas o voy. Bueno. Vas. Hola, Dani. Antes que... Porque me lo mandó a mi correo personal. Antes que nada, quiero felicitarte por ayudarte a mejorar tu vida. La luz que irradias hoy en día se transmite y hasta me dieron ganas de buscar a mí también terapia y trabajar en todas esas cosas a las que les puse un curita. Pero que hoy debo aprender a cicatrizar, sanar y cerrar como debe ser. ¿Qué prefieres? Tengo una historia de terror amor que me gustaría compartirles. ¿Y entonces? A mis 20 añitos, a punto de entrar a la uni, comencé a trabajar ya que la situación en mi casa era complicada y pues yo quería reunir un poco de dinero para libros y materiales que necesitaría al principio de mi carrera. Estaba muy feliz, pero oh my god, ahí empezó en ese trabajo todo. Conocí al típico bad boy que me hizo creer que el mundo era mágico musical y que todo debía vivirse al momento. Me voy a poner guía como Jessica Segura, ¿eh? Este sujeto me enmarañó la cabeza y yo toda niña bien de casa y así estúpidamente caí. Dejé la universidad y me fui a vivir con él, peleando con mi mamá y mis hermanos, pues ellos me decían que no me convenía. ¡Es que yo lo amo! ¡Tú no me entiendes! ¡Ustedes no lo conocen! ¡Yo lo amo! ¡Ay, qué horror! Al principio todo fue bonito. Mi amor, la típica luna de miel, aunque yo sabía que tenía una hija que no vivía con él, pues ella y su mamá vivían en Guadalajara. Chica, ¿no, no será uno que yo conozco? No. Voy a seguir leyendo. Cállate. Ay, Dios. Con él me tocó pasar de todo. Como yo en realidad no sabía hacer nada, su mamá nos ofreció... Y nos ha vivido... Irnos a vivir. Ajá, es que puso y nos ha vivido. Pero es irnos a vivir a su casa con ella y sus dos hermanos para que no pagáramos renta. Y ahí, pues, ellos harían la comida, ya que, como repito, yo no sabía cocinar. Para no hacerte el cuento largo, me gusta mucho porque... Son varios. Fíjense. Está corto. Es corta, cortito. Al año y medio de que estábamos viviendo con ellos y los problemas eran inminentes, pues como yo no trabajaba, su mamá quería que fuera yo la chacha y cuidara de la casa, la mantuviera limpia y cocinara. Y además de que me hiciera cargo de su hermano menor, ya que tenía una discapacidad y pues estaba en casa siempre. Y como empezaron los problemas entre ella y yo, un viernes, mientras yo lavaba la ropa de mi entonces pareja y la mía, observé desde la otra habitación que peleaba con su mamá. Y en eso me llamó. Y por lo cual me acerqué. Me explicó que estaba hablando con su mamá de que la mami de su hija y ella se vendrían a vivir a su casa, pues tenían problemas y ella las iba a apoyar. Y pues obviamente que no teníamos que nos teníamos que ir, pues ellas llegaban al día siguiente por la tarde. ¿Cómo? Algo está raro, ¿no? No estoy entendiendo, o sea, ¿cómo? Este chavo tenía una hija. Y vivía con la mamá en Guadalajara. Y entonces ellos se fueron a vivir con ella para que les echara la mano la suegra. Pero la suegra no quería a la nueva nuera. Ajá. Quería a la vieja nuera, por lo que estoy entendiendo. Yo también estoy entendiendo. Yo también quiero. Entonces, pensar. Le dijo que iba a venir a vivir la vieja nuera a la casa y que ellos se tenían que ir. Pero de que llegan mañana. Llegale. Muévanse. Hasta ahí vamos. Ahorita a ver a dónde llegan. Hasta ahí vamos. Sí. Ajá. Ay, dejé lo que estaba haciendo y salí con él a ver a una amiga que vivía cerca para que nos dejara vivir con él. Ya. O ella, a lo que aceptó. Ese día, a como pudimos, intentamos llevarnos lo poco que teníamos, que para ese entonces solo eran maletas de ropa y una que otra chacharita. El punto era que desaparecieran todo lo que era mío. Y hacer de cuenta que no estaba en sus vidas. Como que la desaparecieron, como que nunca anduvo con ella ni nada. Ajá, pero... ahí ya está todo muy raro. Claro. Ese mismo sábado llegaron cuatro amigos gays más del grupito, ya que se habían ido de fiesta, y también llegaron a pedir asilo, y pues así, sin más, ya éramos siete personas en un cuarto de 4x4, con un solo baño y una cocinita de parrilla eléctrica. Así cambió de un momento a otro todo. Justo al siguiente lunes me llamaron de un trabajo donde había ido a una entrevista para que me presentara al último filtro, y pues me quedé. ¡Oh! Pensé que mi suerte cambiaría, pero pues las cosas no fueron así. La chica y su nena llegaron a casa de su mamá y pues él, con el pretexto de verla, se iba todos los días saliendo del trabajo para ella. Creo, ¿crees que...? Bueno, ya sí. Bueno. Ahorita decimos las teorías. Yo traté de comprender, pero pues se volvió algo tóxica nuestra relación. Llegaba de malas y a las 9 o 10 de la noche y no atendía mis mensajes. Un día de lluvia, así súper triste de peli, yo llegué a la casa de este amigo y ¡sopas! No había nadie, así que me senté en la puerta bajo la lluvia esperando a que llegaran. ¡Ay, no, pobrecita! A que llegaran, pues no dejaron llaves ni sabía dónde estaban. No. Nadie me contestaba, ni los amiguis, ni el sujeto, y yo seguía sin hablar con mi mamá ni con nadie de mi familia. Me sentía apenada y sola. En fin, como a las 8:30 llegaron ellos. Yo moría de frío y recuerdo que me metí a bañar y ahogué mis lágrimas con el agua. Él llegó ese día hasta las 11 y todavía se enojó conmigo por haber estado afuera. Y me dijo que si me enfermaba sería mi culpa. Que había sido una inconsciente por no cuidarme de la lluvia. Maldito. Ah, no, pues gracias por tu preocupación. Sí, güey. En fin, así me pasaron más cosas y siempre me pedía perdón y yo ahí estaba de mensa. Después de un par de semanas más le dije que rentáramos una casita para nosotros, pues yo ya había cobrado mi... dinerito. Mi primer mes. Y ese dinero lo destinamos a pagar la primera renta y depósito. Ay, sí, qué conveniente. Oh, ya sé. No teníamos nada, pero aún así pensé estaríamos mejor. Pues es que claro, pues sí. Ella ya se vio en nosotros solos, aunque no tengamos nada, claro. Estamos vistiendo nuestra casa poco a poco. Ya tienes llaves del hogar, ¿no? Y ya tengo yo mis llaves. Cuando construyes con alguien desde abajo, sí. Pero es que pinche abusivo. Bueno. Pensé estaríamos mejor, pero no. Pasaba cada vez más tiempo allá. Hasta me enteré que su mamá los dejaba a solas para que intentaran hablar y reconciliarse. Incluso supe que cuando yo estaba trabajando, él se paseaba con ella, según presentándola como mamá de su hija, y convivían todos muy felices, mientras yo trabajando para pagar renta y un poco más para empezar a comprar nuestros muebles. Ay, en fin. Aquello no terminó bien. A los 6 años donde viví infidelidades de su parte... ¡6 años! ...e insultos, wow. Y casi golpes, yo seguía toda mensa por él. Y lo ayudé a entrar a la prepa abierta para que la terminara. Lo inscribí, lo apoyé y cuando la terminó, lo alenté a seguir con la universidad y así... Y así no lo hizo. Viendo esa parte, me dieron ganas de continuar con mi carrera y él se molestó. Dijo que no era necesario que mientras... él estuviera bien, yo estaría bien. Mira qué cabrón. Uh-huh. Peleamos mucho porque para ese entonces yo ya no era godín. Había entrado a trabajar solo fines de semana como demo y me iba mejor. Así que me empeñé a entrar a la uni sabatina, donde él estudiaba y así lo hice. Y justo no quería porque obvio andaba con sus que veres con una chica de ahí. La típica nada que ver, es solo una amiga. ¡Estás loca! Que terminó siendo su esposa. ¡Oh, my God! ¿Eso es que me la sé? Y con la que cuando decidí dejarlo, se paseaba por la uni dando escenas de agarrado de mano, besito y jurar amor eterno. En ese entonces, yo conocí a una amiga y a 2 compañeros más con los que me abría a salir y a hacer cosas nuevas mientras aún estaba con él. Que, como siempre, trabajaba horas extras. Nunca estaba... Ellos me ayudaron mucho, me regalaban momentos mágicos y me escuchaban. Me aconsejaban y así. Te querían bonito. Sí. Empezaron a rumorear que teníamos nuestras ondas, pero genuinamente era nada más eso. Éramos una red de apoyo. Para esto ya llevábamos 8 años y medio de relación. Oh, my gosh. Pero este último año y medio ya habían sido de ir y venir y evidentemente ya estábamos en las últimas. Pues me echó en cara... que no le había dado hijos, diciéndome que ni para eso era buena. ¡Ay, no! El mantenido principal. ¡Wow! ¡Wow! Me sentía muy mal y me tenía en el suelo emocionalmente. Había pedido perdón tantas veces que perdí la cuenta, pero yo poco a poco me fui sintiendo más fuerte y segura. Mis amigos me hacían ver que no estaba sola. Y mi familia ya estaba en mi vida. ¡Ay, bendito! ¡Qué no, pasa! Menos, bueno. Eso me alentó a tomar un día la decisión de irme. Le hablé a mi mamá y a mi hermano por teléfono y les pedí fueran por mí a un punto cercano, pues había tomado la decisión definitiva de irme. Y así lo hice. Me llamó fúrico por teléfono preguntando dónde estaba. Le dije que con mi mamá y que no pensaba regresar. Se puso a llorar y me pidió perdón por todo lo que en su momento me había dicho. ¡Asqueroso! Es que ven cómo es... Es esta idea tan macha de los hombres no lloran. Ajá. Y lo tenemos tan metido que creemos que cuando lloran es porque es... Lo peor. Está muy cabrón. Ajá. Y ya no lo pudieron controlar. Sí, no caigan, no caigan. Es que hay de hombre a hombre. Es que hay de hombres a hombres. Hay un par de historias de ejemplo de red flag cuando les dicen, no que esté mal. Pero no les crean, no, que pobre es que desgracia. Hay de hombres a hombres. Pero no super. Y hay de hombres a hombres. La lágrima en sí, el, no. En el, ajá. Porque puede ser usada como manipulación. ¡Ay, qué difícil tema! Bueno. ¡Ay, no! Estoy muy angustiada por esta chica. ¿En dónde me quedé? Que ni mi guía le funcionó. Que pasaran por ella por mí. Y él le habló y le llamó. Pero se puso a llorar y me pidió perdón. Ajá, ajá. Pero yo ya estaba decidida. No regresé más. Pensé que todo iba a estar mejor. Afortunadamente me quedé sin trabajo. Desafortunadamente. Ajá, desafortunadamente. Dijo afortunadamente. Ah, bueno. Entonces, afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Me quedé sin trabajo y eso me hizo salir de mi zona y arriesgarme a buscar algo mejor. Encontré trabajo y cada vez me iba mejor. Lo malo fue que tuve que dejar la uni, pues como había rentado ya mi propio departamento, aunque mi vajilla era desechable y no tenía más que una mesita y mi maleta con ropa y llenita de sueños. Había que pagar la renta. Pues sí. Mi trabajo se volvió mi vida. Me dio la oportunidad de comenzar a amueblar y decorar mi espacio. Retomé la fe en mí y me di cuenta de cuán productiva e independiente puedo ser, lo fregona que soy y que puedo salir adelante sola. Era mi mejor momento. Entendí esa frase que me encanta, que dice que para Dios... No era para. Que Dios te enseña cómo amarte para después poder compartir ese amor con alguien más. ¡Ay, qué bonito! Ah. ¡Mira qué bonito! Pues está bonita, hay que poner esa frase aquí. Espérate, y así fue. Aquel amigo de la universidad que había sido un apoyo incondicional en ese momento tan roto de mi vida y que siempre estuvo ahí, que sí, para ayudarme a poner la luz o mi gas o simplemente saber cómo estaba. ¡Una noche me llamó! Y aquí entra el traje, soy tu mejor amigo. ¡Venga! Tu pañuelo de lágrimas, de amor perdido. ¡Venga! Y luego... dijo que tenía ganas de verme. Acepté vernos al día siguiente. Ya después me contó que ese día estaba dormida cuando a mitad de la noche despertó y sintió muchas ganas de verme. ¡Ay, qué bonito! ¿Despertó? ¡Despertó! ¡Ay, Jessica! ¡Con muchas ganas! Tenías que llenar el pie en un momento. Y como siempre estoy como las brujas despierta, le respondí de inmediato y decidí invitarlo a mi departamento al día siguiente. ¡Oh, my God! Mi corazón se emocionó. Pues obviamente había ahí un sentimiento que me negaba a aceptar. En fin, llegó al depa, súper feliz, él también. Pues había logrado comprarse su auto y eso lo tenía muy feliz. Fuimos a festejar con tacos y cerveza. Me encanta. Regresamos a mi departamento y platicamos sobre lo que durante los últimos meses nos había pasado. Lo que viene siendo el ponerse al día, ¿no? Más que nada. Le conté que tenía planes de ahorrar para someterme a un tratamiento y sola intentar tener a ese bebé que siempre había deseado. Y él, su emoción por tener una hija solamente. Siempre fuimos muy sinceros a la hora de abrir nuestros corazones. Entre copas, rosas y llanto, una cosa llevó a la otra y una cosa cayó en la otra. Y terminamos haciendo lo que viene siendo la despedida. ¿En serio? Ay. ¿Así dice? ¿Sí? Así dice. ¡Chica! ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al mes me comencé a sentir extraña? ¡Tarán! ¡Ayapa! Ay, quiero ver la foto. No mandó foto, güey. Y fui al médico. Yo toda confiada decía que era tal vez el estrés y la falta de sueño de meses antes la que me estaba afectando. El médico me recetó estudios para poder hacer un diagnóstico más preciso, entre ellas, una prueba de embarazo. Yo le expliqué que médicamente me habían dicho que no podría ser mamá y que mi situación en ese tema era complicada. Sin embargo, muy profesional me dijo, sin exámenes no hay tratamiento. Salí refunfuñando del consultorio y sin problema, al siguiente sábado me hice los exámenes. ¿Cuál sería mi sorpresa al abrir el primero de ellos? Chan, chan, chan. El de embarazo decía positivo. Yo toda histérica me enojé. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que jugaran así con mis emociones? ¡Ah! ¡Pero es que era mentira! ¡Mi vida! ¡Ridículos! ¿No? ¿Qué les pasa? Les llamé y dijeron que eran los resultados correctos. Hablé con mi hermana y ella me dijo, te lo dije, se te ven tus ojos. Si tienen ojos. ¿Eso será cierto? Es que yo no sé. Dice mi mamá, pero que está sirga. Dicen, mi mamá dice que... ¡Sirga! Mi mamá dice que se hacen ojos como de vaca echada. ¿Cómo ponerlo? No lo sé. Pero así dice mi madre. Voy a buscar una foto de vaca echada. Hace como 10 años que no veo una vaca. Y echada menos. No, nunca. A ver, foto. De vaca echada. Ojos de vaca echada. Voy a poner ojos de vaca echada. Ahí hay una foto de vaca echada. A ver sus ojitos. Ah, pues sí, así se veían los ojitos de mis hermanas. Como vidriositos, sí. Eso mi mamá dice que te ves shirga, que estás shirga. Y la verdad, sí. No sé qué pasa con las señoras que siempre dicen, esa está embarazada ahí atrás. Y saben. Sí, cierto. ¡Uy! Qué fuerte. Sí, cierto. ya se me perdió mi guía. De Bacachara. Te lo dije, se te ven tus ojos de Bacachara. Yo toda confundida fui a la farmacia porque, claro, le va a creer más a la prueba casera que a la de sangre del laboratorio. ¡Claro que sí! De ti. Y salí positiva. Incrédula fui por otra. Y positiva. Para sacarme de duda, regresé por una tercera de esas pruebas digitales y súper confiables y positiva. Que me hizo regresar a la farmacia por cuarta vez a comprar ácido fólico. ¡No! Al día siguiente mi hermana llegó toda feliz y me acompañó a buscar a un gineco obstetra para confirmar si era cierto o solo era un sueño. Me explicó que mi situación y antecedentes a veces podrían llevarnos a un falso positivo. ¡Ay, guí! Me puse un tanto nerviosa y procedimos a hacernos el estudio. Chica, me encanta que es, no te hago el cuento largo. ¿Viste? Hombre, me encanta la frase. Para resumirlo todo. Pero es que uno cuando va a contar algo largo, dice eso. Ajá. Es cierto. Chica, el momento más feliz de mi vida cuando en la pantalla apareció un pequeño frijolito. Con un hermoso latido de trenecito. ¡Estaba embarazada! Todo me parecía un sueño. No podía dejar de llorar de felicidad. Papito Dios me había escuchado y me había regalado un milagro. Lo demás de esta historia, chica, hoy por hoy estoy, después de 3 años, con el papá de mi bebé, viviendo en una casita linda, formando una familia hermosa. ¡Es niña, nada más, dime! Con un negocio que siempre quise, que es mi boutique floral, para la que también me pongo a tus órdenes para tu boda. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Me encanta! Hoy puedo decir que me siento plena y feliz. Sé que Dios me escuchó y conseguí lo que tanto le pedí. Me siento muy afortunada y aunque no todo es miel sobre hojuelas, agradezco a Dios y a la vida por despertarme cada día y poder sentir las manitas de mi bebé Emily. Es niña. Eres niña, ¿cómo sabrías? Porque quería un niño. No, ya estás llorando, chica. Él quería una niña, sí, es cierto. Ay, me perdí. Y verla despertar. Con Víctor, mi amorcito, que siempre me apoya y me anima a creer en mí y en mis sueños. Esta es mi historia resumida en unas letras. ¡Wow! Chequense el resumen. ¡Hombre! Agradezco el tiempo que te tomaste en leerme y te deseo la mayor felicidad. Saludos a las envinadas, las quiero y les mando muchos besos y bendiciones. Gracias por regalarme momentos llenos de magia, risas y llantos. ¡Ay, qué ay. Dura la historia porque estuvo, güey, mucho tiempo ahí! Pero aprendió así un chingo. Y no, la vida sí se lo recompensó, güey. Ay, se voy a ir por algo para la linterna sí. Mi cara. Sí, sí, sí, sí, rudo, ¿no? Todavía que le decía, no, si yo estoy bien, tú estás bien. Ah, no, pues gracias. Ah, no, pues qué bueno. Qué buen pedo, gracias. Bien considerado. El mantenido municipal. Es que fíjense que sí, es que sí, una se hace de la vista gorda. Es que fíjense, yo tengo una amiga. Una amiga. Por que ahí no conocen ustedes. Ok. Que no se llamaba. Y se hagan ilusiones. Nunca la conocen, ¿no? Nunca la han visto, ni les ha dado una chamarra, nada, nada. Nada. Una amiga. Por ahí. Por cierto, sí, gana. Por cierto, hace chamarra. ¿Quién da chamarra? Muy preciosa, es una conocida por ahí. @ de San Luis Potosí. Pachiamigui.art. Que les hace que su chamarra, que les hace que su termo, que su cuadro, que si quieren, que si un mural en su casa, que es lo que quieran. Hablando regentiana. Talentosa. Sí, regentiana. De hecho, pronto vamos a hacer experiencias para que vayan a pintar con vino y para que vayan a chacualear y echar chismes. Sí, ayer es una muy no la conocemos, pero bueno, era una amiga, ¿no? Se nos ha hablado, pero no sabemos quién es. Que andaba bien ilusionada con una chica, pero esta chava, ay, ¿cómo les puedo yo decir sin que suene feo? Dilo. Bueno, esta chava era muy interesada. Ok. Y entonces mi amiga hizo de todo como para poder complacerla y que estuviera contenta y aparte era como muy caprichosa y como muy berrinchuda y a llenar sus huecos, que no es trabajo de la pareja. El punto es que mi amiga quería bien con ella y ella le daba largas y como que... ¡Vemos! Yo creo como en esta actitud de... yo creo que va a llegar algo mejor y nada más ahorita me entretengo. Mientras. Ay, bueno, total... Que mi amiga es muy romántica en la vida. Está enamorada del amor. Sí. Y entonces hay un lugar en la República Mexicana que para ella es su lugar favorito y sagrado. Mágico. Y tiene ahí como una comunidad de gente muy linda, etcétera. Entonces decidió como abrir ese lugar y a esa gente ella. Para esta persona. Se la llevó, bueno, dice que el peor viaje de su vida. No, y le arruinó el lugar. Le arruinó todo. O sea, se quejaba del lugar, del donde se quedaron, de los amigos, de lo que comían, de todo. Que fue nefasto. Una gran pesadilla. Bueno, Pero ella le seguía echando muchas ganas para que esto resultara, ¿no? El punto es que cuando regresan a su ciudad natal, que no sabemos cuál es. No es que la hayas dicho. No es que yo la haya dicho, ¿verdad? No sabemos cuál es. Te digo, un lugar por ahí, un lugar de la República Mexicana. Resulta que esta chava se embarazó. ¿Cómo? ¿O sea, embarazada al viaje? No, de regreso se embarazó. Y entonces cuando se entera mi amiga le dice, oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es de que no se puede. Bueno, pero va, yo me rifo. ¡No! ¡No, no! Sí, híjole, le voy a hacer una chamarra. ¡Pachamilas! ¡Le voy a hacer una chamarra! ¡Aquí! ¡Chamarra! ¿Cómo es que no le hiciste el nudo aquí? Ya sé. Chica. Y le dijo, bueno, pero no importa, yo no sé qué, pero pues tú y yo. Y entonces esta chava le decía, espérame, yo creo que este güey en algún momento la va a cagar y entonces ya, tú y yo. De reserva, sentada en la banca, güey. ¡What the fuck! Aparte con un descaro de tú, aguántame. Tú aguántame. Si este güey la caga, entras tú. Exacto. ¡Wow! ¡Relevos! ¡Qué huevos! Pero ¡qué huevos, güey! No, o sea... ¿Pero cómo puedes hacerle a alguien algo? Y ella dijo que sí. Ay, no. ¿Y seguimos esperando? No, ya no. Ahorita que salga así me la voy a hacer. Bendito sea, ya no. No, ya no. No, porque no es de aquí. Está en otro lado. Está en otro lado. Yo no le hablo de sus gritos. No está trabajando conmigo ni nada. Nada. Nada. Sí. Perdón, me confundí. Lapsos brutos. Entonces... Bueno, total que muy dolida de su corazón y después de todo lo que había entregado, se fue de viaje a este lugar otra vez. A su favorito. Y estaba con el fulano. No. No. Yo dije, no. Ella conoció a otra persona, se enamoró, Este güey la cagó. Y le hablaron a la suplencia. Y ya se le habló. Le marcaron a la suplencia. Se desocupó el puesto. Y ella dijo, uy, es de que ya no. ¡Bendy, bravo! ¡Salud por esa amistad que no conocemos! ¡Bravo por ella! Sí, siento que estás muy orgullosa de ella. Dijo que no, güey. Dijo que ya no. ¡Uy, qué bueno! ¡Brava! ¡Brava! Es que es bien difícil saber esos lugares oscuros. Pero justo como que uno intenta no ver esas señales, como esta chica, como de... A ver, la suegra le está dando preferencia a la ex. Pero pues aquí. Que en buena onda siéntese, pero, señora. Pero que es que lo hace por la nieta. Sí, es que... No, sí. Mames. Es como dices tú, güey. Uno se hace la ciega, te haces la que no ves. Y también este rollo de... Pues una quiere amar. Y que cuando aparte, lo hemos dicho muchas veces aquí, uno está adentro, la perspectiva es otra, güey. No lo ves. Para todos los demás estar afuera es clarísimo. Güey, the fuck. Y tú adentro, entre que te quieres hacer la pendeja y que de verdad no lo ves como es, por amor, por costumbre, por dependencia. Porque te falta perspectiva. Ajá. Es muy difícil salir de esos lugares, de esos dark places, así que bravo. Pero además sí quiero decirte que... Ay, no sé. Recuerda que yo estoy en camino a ser un ser de luz, pero estoy en camino. No, pero es que Daniela y yo no, entonces... Entonces, el problema, o sea, algo que no me cabe en la cabeza es esta onda de, uno, ¿por qué se puede meter la mamá de una persona que está involucrada en una pareja a ese nivel? O sea, una cosa es que tengas una nieta y que quieras ver a tu nieta o lo que sea, y otra muy diferente es que te involucres con la mamá de la que es tu nieta y que le metas el pie a otra persona. Porque en buena onda, ¿qué te hizo la nueva pareja? Tú no sabes, por algo no funcionó la relación entre ellos, ni quedaron juntos, y tú te metiste a arruinarle la vida a una persona por... Siento que eso es muy de cultura, ¿no? Como mata, de mamá, ¿no? No aguanten. ¿Qué? Como ahora lo que estoy pensando es que la discusión que tenían... Era más bien que él estaba pidiendo favor. O ya me estoy inventando. Yo lo que pensé cuando dije, no, ya mejor sí. Que iban a ir todos yo cuando te dije, no, ella sí, es que siento que nunca terminó con ella. Que tenía dos relaciones al mismo tiempo, pero como ella vivía ya por X razones, yo estoy acá trabajando. Entonces, güey, pues te mando tu dinerito, sí, las extraño, bla, bla, bla, hasta que seguramente esta chica dijo, yo ya no puedo más vivir a la distancia, a lo mejor se va muy bien con la suegra, por lo que entiendo. Y le dijo, mi hijita, vente para acá. Y obviamente, como buena mamá pollo alcahueta, le tapaba sus chingaderas a este ser. Y cuando regresa le dice, pues ya a ver cómo te acomodas, porque aquí ya no vas a vivir con la otra, va a vivir aquí tu esposa con tu hija. Y yo creo que nunca terminó con ella. Eso es lo que yo iba a decir. Y ya le dije, no, algo me ha caído de mi boca. Pero creo sí. Yo creo también. Que nunca terminaron. Por eso, pues güey, por eso él tenía ese compromiso de, güey, salía a la oficina, iba para allá, uh-huh, llegaba tarde y regresaba molesto con ella. Como, me caga, ya tuve que estar. Pero, a ver, espérame. Pero ¿cómo te duermes todas las noches fuera de tu casa? Eso sí, ¿qué pretexto dará? A ver, ¿que ya soy velador? Pues ay, güey, no ves que ni estudiaba. ¿Dónde está tu sueldo? No ves que ni estudiaba. Bueno, sí, luego, no sé, pero ahí me suena raro, porque llegaba tarde, pero llegaba a dormir. O a lo mejor... Siempre llegaba. Ay, me sonó como... Bueno, pero no me golpeé, siempre llega. Siempre llega. Ahogate, me marea, pero llega. Pero llega. No, o sea... O a lo mejor le dijo, pues es que yo ahorita estoy con alguien porque pues uno está solo acá y... No sé, güey, hay gente muy descarada. Y la otra también dijo en su afán de, pues yo aquí me quedo porque soy la señora. No sé, güey, pero a mí me huele a que nunca terminaron esa relación. Híjole. Como que él vivía acá o ella, más bien ella se fue, ve todo a saber, y él se quedó acá. No sé, pero siento que no hubo un corte en esa relación. Uh-huh. Y que la suegra lo alcahueteaba, pero quería que se quedara con la ex. Qué fuerte. Híjole, no sé, fueron muchos años, 8 años. Sí. Fueron mucho. De estar de que ahorita vengo vieja, ya me voy vieja, no manches. Ay, güey, es que hay unas historias. Ay, yo les tengo. No, es que yo me... No. Desenrolla. Ahora desenrolla. Esta persona es una conocida. Si saben quién es, se callan de su boca y se hacen las locas, ¿ok? Ok. Con que me hagan caer. No como la de la chamarra. Ya sé quién. No, mames. Pero es una gran conocida. Y ella aceptó ser la otra por siempre. ¿No? Ella trabajaba con este ser. No, ya, claro que sabes que no. Yo necesito más pistas. Y entonces, pues ella trabajaba, ¿no? O sea, era como un poco como la asistente de secretaria. Como jefe, o sea, le reportaba a esta persona, y él era mucho más grande que ella. Entonces, aplicaré una palabra aquí del tío, que es muy de tío y él cree que es cool. La cortejaba. Porque Daniel cree que es cool decir, lo estoy cortejando. Ay, no. Ya le hemos dicho que le voy a decir. Tío, ¿no puedes decir cortejar? Gracias. Y luego escuchar los poemas que escuchas en el coche, es que no va. De Bad Bunny. Sí. Sí, bueno, Daniel como... usa cortejar y eso es una cringe, ¿no? Pero bueno, entonces la empezó a cortejar porque precioso. Sí me parece que la cortejaba, que es su regalito, que si te invito a comer, que si te llevo a tu casa... Y entonces como que ella pues cayó, pero este ser siempre estuvo matrimoniado. Y dijo, no, pues yo, El que cortejaba. El que cortejaba a esta conocida. Y entonces, pues como que ella accedió a, pues sí, porque ya la va a dejar. Ya sabes, esta historia, que es a lo que voy. Pero hay una historia ahí de que la esposa estaba indispuesta, ¿no? No, ¿indispuesta? No sé. ¿Enferma? Creo que sí. Creo que estaba enferma, pero solo sé que han pasado los años, o hasta donde yo me quedé, porque ya no sé más de esa persona y pues, para quién... Pero pasaron años en que este ser, el que la cortejó, nunca dejó a la esposa y ella siempre fue la otra. Pero iba a dormir unos días con una y otros días con otra. Yo no entiendo cómo, por eso digo, o sea, por eso me acordé. No. ¿Cómo es que con qué cara le dices a la otra? Ay, es que sí me van a dejar en la oficina toda la noche. Es que te voy a decir que fíjate ella que sí sabía que lo había una esposa. Ajá. Uno. Entonces, con ella no pasaba grande, o sea, la semana. ¿Me entiendes? Con ella iba... 1 o 2 días y él decía, me voy de viaje de trabajo. Yo creo que eso es lo que justificaba con algo de viaje. Y luego se iban de vacaciones y se iban de viaje de trabajo. Yo creo. Y como era una de esas parejas como tradicionales, donde él es el que mantiene y la esposa está en su casa haciendo artesanías, pues obviamente, ¿qué le vas a decir al señor? Pero sí, porque entonces, al final... Pues, ya tengo que ir a trabajar. Pues es el proveedor y tú. Sí, pero yo creo que son de esas cosas... Él se va, me da dinero, yo ando a gusto sola. Muy bien. Pero siento que son de esas cosas que al final, mal que viene la intuición es muy fuerte, ¿eh? Y sabes que hay algo raro, güey. O sea, ¿por qué tanto... ¿La conocida es la amante o la conocida es la esposa? Amante. Ajá. Amante. Prefiero ser su amante. Sí. Besos, la cosa. Estuvo muy divertido ese. Oye, pero güey, o sea, yo siento que ahí... Pues te haces la de la vista gorda. Ay, no, chica, y si hacemos uno de prefiero ser su amante. Y que nos manden historias. Sí, quieren, ahí pongan aquí. Seguro, obvio, no ponemos ni su foto ni su nombre. No. Y si quieren decir soy yo, también las ponemos. Sí, o los ponemos, sí, les ponemos. O sea, esa es la elección. Pero siento que sí es, a ver, debe ser un rol que ya que asumes. Porque yo creo que hay un punto en el que como esta conocida pensó, No, yo creo que sí la va a dejar. Yo ahorita ya duerme en la sala, no es el típico, ¿no? Y nunca pasa, pues a lo mejor ya estás muy involucrado, muy acostumbrado, mucha falta de amor propio, que ya te quedas ahí sabiendo que siempre vas a ser la otra, güey. Yo como que tengo la resonancia de que le habían dicho que estaba muy mal, que ya ellos nada de nada. Que dormía en la sala. Tiempo atrás, que ella estaba casi que moribunda. Es que no me acuerdo. Y entonces como que él necesitaba de una pareja que le diera... De un apoyo a quien llorar. Ajá, lo que viene siendo. Entonces... ¿What? Sí, güey. Pero mi esposa está muriéndose. Yo necesito que me hagan biopirita. Espérate, yo creo que como esa hay muchas historias. Como de... Güey, sigo con... A ver, yo no me acuerdo eso, pero si Jessica se acuerda por algo. Sí, yo me acuerdo. Yo no lo tengo tan claro. Pero yo creo que hay muchas historias donde es como... Es que ¿cómo la voy a dejar así? O sea, está muy mal, ¿verdad? Pero pues yo necesito a alguien que me dé calor... Apapacho, hecho apapacho, un hombro donde llorar. Yo, un hombro donde llorar. Por eso. ¡Ay, Dios! Por eso. No, no. Un hombre. No, jamás. Me hackearon. Bueno, ya entendimos. Ya entendimos, o sea, sí, tranqui. Pero yo creo que sí pasa más de lo que una cree. ¿Quién va con su historia? Yo voy a ir. No, yo voy con una cortita. Nada, es una. Bueno, ¿quién está tan cortita? Pero anónimo. Dice: conocí a un chico argentino en una app. Luego mi amiga y yo nos pusimos a buscar vuelos. Y a mediados de marzo viajamos a Argentina. Él nos recibió en el aeropuerto. En ese viaje nos hicimos novios formales. Amo novios formales. Sí. Regresamos a México y decidió venir a vivir aquí. Él comenzó a trabajar, intentamos hacer los papeles, pero no se pudo. A los 6 meses salimos del país para que pudiera entrar de nuevo. Todo iba muy bien. Ese año fuimos a Argentina a pasar Navidad con su familia. Su familia y amigos me trataron súper bien. Meses después, su papá se enfermó y decidió regresar a su país. Me pidió que me fuera con él, pero no accedí. Ay. Al final cortamos, porque ni él iba a vivir aquí, ni yo iba a regresar allá. Su papá falleció. Oh. Y él se hizo cargo del negocio familiar. Perdimos contacto. Por un año después, me buscó de nuevo. Me dijo que yo era el amor de su vida, que me quería ver y que me pagaba el viaje a Buenos Aires. Le dije que sí. Ay, tan bonito. Y emprendí la aventura. Sí, vas. Pasé 20 días en Buenos Aires y me pidió que regresáramos. Pero nuevamente le dije que no. Seguimos hablando. Me propuso que fuéramos juntos de vacaciones, pero llegó la pandemia. Ay, ay, no. Me empecé a alejar, ya que no tenía sentido seguir alimentando algo tan lejano. Y cada quien comenzó a hacer su vida. Pasaron unos meses y ya no escribía. Él dejó de subir cosas a Instagram y al poco tiempo vi un reel de su hermano. No. ¿Tú también es lo que estoy pensando? En el que pedía donadores de sangre para él. Pregunté qué pasaba y me dijeron que tenía cáncer y estaba muy mal. Me sentí fatal. Contraté a su hermano y su mejor amigo y horas más tarde falleció. Uf, eso sí no me... O sea... Me dolió en el alma saber que se había ido el amor de mi vida. Días después hablé con su mejor amigo y me dijo, ¿sabes? Él quería hablar contigo, pero no sabía qué decirte. Sobre todo con lo que estaba pasando. Uy. Y en realidad uno hace demasiadas cosas por amor. Volé a un país que no conocía y él dejó atrás su país para estar conmigo. A pesar de todo, ¿qué puedo decir? Este será la mejor historia de amor. No cuentes mi nombre y ya me dicen muchas cosas que no quieren. Ay, güey, no sé qué decir. A ver, está cabrón. Es que huele a peligro. Sí, güey, es que yo también. Sí, yo me sí, o sea, cuando empieza la historia y que vente tú y no mejor me voy yo y luego, espérate, ya me tengo que ir. No, y a ver, amor de igual, amor de lejos, felices los cuales. Es muy difícil. Ella protegió su corazón y uno también se pone escudos y se protege y dice, güey, esto suena a que voy a acabar chillando. Ajá. Nunca te esperas que él se va a enfermar y se va a ir, güey. O sea... Está fuerte. O sea, está del final de película de drama. Sí, sí, sí. O sea, la neta, qué duro. Está como la película esta de la niña que usaba las medias de colores. Exacto, ay, la de... Sí, oh, sí, de esa película. Pues sí, güey, o sea, no fue nada. O sea, no... Ay, sí, se me hizo una llorada para avanzar. Me sentí bien feo. Pues te abrazamos, Hermina, de al final. Pues no es algo que tú viste venir ni que nadie esperaría, porque pues a lo mejor te sentías muy expuesta y que ibas a acabar mal, pero pues no es tu culpa. Y pues sí, es un amor, fue un amor imposible. Y fue un amor bonito. Sí, no se hicieron daño tampoco. Y creo que se va a recordar así para siempre, claro, como un amor bonito. Y aunque en este perfil nos encanta creer estas cosas, seguro se encontrará en otra vida, güey. Ay, sí. Así ay, que sí, piensa en eso. Ah, esto que no es la vida correcta. O sí, pero esa era la historia que tenía que vivir en esta vida. Y luego que fueron para otro lugar. Estuvo fuerte. Ah, estuvo fuerte. Sí, se me sentí feo. Bueno, voy yo. Dice así. Hola, minardas. Soy Claudia de San Luis Potosí, México. Y amo su programa. En 2015 conocí al papá de mi hijo cuando trabajábamos en una pizzería. Él haciendo pizzas y yo en caja. Además de él, había dos compañeros más. Todos eran más jóvenes que yo. Este chico es de Honduras y le llevo más de 10 años. Los otros compañeros le hacían burla porque yo le llamaba la atención y me decían, mira, es más chico que tú, y yo le respondía, ok. Ellos se referían a otra cosa, doble sentido, su miembro o algo así. Okay. No capto muchas indirectas, ni nosotras. Parece que no te lo entendimos, chicas. Así que no entendí. Era muy atento y siempre me decían, en Honduras se habla de usted. Clau, ¿quiere tal comida u otra? A veces hacían comida de allá para vender y le hacían burla. De Honduras. Entonces me acompañaba a casa a otra compañera, Rocío, y un chico, Nando, de los que hacían burla y ya. ¿Okay? Un día Nando me dijo que si íbamos por una michelada y le dije que sí, que íbamos. Fui a cambiarme a casa y fuimos. Me dijo, ¿sabes que le gustas a dos personas del trabajo? Y le dije, ¿en serio? Lo que decíamos, ¡ay, qué emoción gustarle a alguien! Me dijo, sí, ¿sabes quién son? Y le dije, pues Ricky no, porque tiene novia. Y me dijo, ¿le gustas a Leo? Que le pondremos así. O sea, okay, no se llama no así. Se llama, ¿sí? ¿Sí? Sigo. Está bien. Le contesté, y la otra persona eres tú, supongo. ¡Ay, tonta! Ay, así, déjales, güey. No me des vueltas. Sí, ya. No vengas con tus chistes. Nando me dijo que sí. Yo aventada le dije, ¿y cuál fue el motivo de la invitación? ¿Quieres que salga contigo? ¡Ay, muy bien, Claudia! Bien. Sin rodeo. Ella directa, me da la vergüenza. Ay, no, y, no vamos a invertir dijo, aquí en nuestro tiempo, si no... Tienes razón. Si no vamos a la sí, serie. Podemos intentarlo, le dijo el chico. Este chico me dijo que fuera en secreto, pero nos descubrieron. Eso duró 2 semanas, nada más. Entonces con Leo me llevaba muy bien. Después de eso un día me dice, Clau, ¿se casaría conmigo? Y le digo, ¿es en serio? Y me dice, no, es broma. Después pasa el tiempo y un día llegamos al trabajo y estábamos solo Leo y yo. Me dice, Clau, soñé con usted. Y le dije, ¿qué soñaste? Y le dijo él, me da pena decirle. ¡Ay! Y ella le dijo, me dice no. Y que le digo, no, que me dice, no, que me digo, y que le digo, ah. Y que me dice, ¿qué soñaste? Y le pone. Le dice, escribe un mensaje porque yo estoy con él. Conmigo y me vino. Y me puso. Y le digo, ¿a poco soñaste? Y le ponemos. Y le digo, ¿a poco soñaste que estuvimos juntos? Claudia, qué bárbara. Ella tremenda, la chica. Me dice, sí, y le digo, ¿ven? Ah, ¿y qué le digo? ¿Y estuvo bien el sueño? Me rifé, no, esa no dice. Yo me lo estoy viendo. ¿Estuvo bien el sueño? Y él le dice. Me dijo, uf, muy bien, mucha acción. ¡Ay! Hasta me dio calor. Oh my gosh. Después eso estaba soñando el chico sí, también. Dale, chance. Soñaba que brincaba del closet. Me perdí. Este es el Leo que con el que estaba intentando. No, Nando. Ya te perdiste. Nando es con el que duró 2 semanas, bye. El que le dijo, ¿le gustas a otro? Y ella le dijo, ¿y a ti también? No, pues sí, vamos a intentar. ¿Y qué le digo? Salieron 2 semanas. Intentaron 2 semanas. Intentaron 2 semanas y que los cacharon. O sea, que habría sido... Las 2 semanas los cacharon. Y ya valió madre. Y valió madre. Y ella se lleva muy bien con el hondureño que se llama Leo. Ah, ok. Se soñó contigo. Uf, muy bien. Hubo mucha acción. Te rifaste mucho. Y ella después de eso, un día salimos del trabajo y nos despedimos de beso. Pero nos lo dimos en los labios. ¿En el trabajo? Yo, pues, sí, ¿no? Mariana. Ah, yo así, pues sí, eso entendimos, pero bueno. En el trabajo nos mandábamos mensajes por Messenger. Ahí mismo coqueteando en ellos, aclaro, sabía que tenía novia. Es cierto, porque dijo, sí, tiene novia. Porque este Leo era un coqueto y supongo sigue siéndolo. O sea, ya no estamos con Leo. Ya no estamos con Leo. Y dice, un domingo salimos y como está cerca un jardín del barrio, fuimos y nos besamos bien. Okay, un jardín bien. Del barrio, una despedida chingada. Un atascón. Claro, una semana sí. Después me fui de vacaciones y como seguíamos coqueteando en estar juntos para hacer el día del sueño de él, le dijo que al día siguiente me iba de vacaciones, que si estábamos juntos o no. Ella le dijo, le dije. Ya me hiciste volar, chica, con me dice, le dijo. No, ahí tienes a todos los chicos de los hijos. ¿Qué le dijo entonces después? Ella le dijo, me voy de vacaciones. Mira, todos los hombres se quedaron en el jardín del barrio. Sí. Entonces, ella le dijo, estamos juntos, yo no, porque mañana me voy de vacaciones, para ver si tengo mi amor de verano allá o no. Eso es lo que yo quiero entender. Yo lo que estoy entendiendo es, yo me voy de vacaciones mañana, ¿hacemos realidad tu sueño ahorita o qué onda? Ah, también puede ser. ¿Vas a querer o se va a echar traño? Ajá, ¿estábamos juntos o no? Y sí, fuimos a mi ex casa, que no estaba rentada, y estuvimos juntos. Fue mágico. Al final le pregunté, ¿qué fue mejor, el sueño o la realidad? Y me dijo, mil veces la realidad. Oh, my God. Pero él iba a escondidas para estar, con él, pues, por sí, una noche varias veces. También le compré una tablet, le regalé un celular. Ay, cuando me chica, ya me emocionaste bien harto. Sí, porque dijeron, mejor que la realidad, chica, te mantengo, te pongo casa. Cuando me hablaba, hacía lo que fuera para ir hacia él, sin tomar en cuenta que después de eso me sentía vacía y triste. Pues sí se rifaba mucho el chico. Leo, sí, ¿no? Sí, decía, güey, salía despavorida. Sí, la tenía de oro. ¿La tenía de oro? La tiene de oro, le voy a poner una casa, no me la vayan a robar. No, no. Exacto, hay que cuidarla. No se encuentran. Cuando aquí la dejas en las noches. Aquí te la reposas, hijo. Aquí la reposas. Se descansaba el elemento. Estuvo muy fuerte, la reposada me preocupa. Una finura. Cuando al fin... Cuando al fin entendí que él andaba con muchas, y yo lo sabía porque trabajaba con él, no se importaba. Salí a mi casa, tomé un camión, pero lloré con un dolor inmenso en mi alma y corazón. Pero seguí viéndolo. Sí, te lo creo. Porque una puede recaer, es tu proceso y puedes recaer cuando quieras. Chica. El día que me quedé embarazada. Es que siento que aquí hay un plot twist cada dos segundos, güey. De vengo llorando en el camión. Ay, ya estoy embarazada. ¿Qué pedo? Pues de dolor. El día que me quedé embarazada, después de mucho tiempo le marqué a su celular y le dije, eres una de las personas que más alegría y más dolor me han causado. Solo quería saber de ti. Y me dijo que si podíamos vernos ese rato. Y pues como tenía ganas, le dije que sí. ¡Ay, Claudia! ¿De veras? Es que dicen que embarazada da harta gana. Dicen. Pues espérate lo que dice aquí. Y como pues tenía ganas, le dije que sí para despedirnos bien. La última y nos vamos. ¡Claro que sí! Claro y así sí. fue. Después de estar juntos y pasarla bien, fuimos a un bar a tomar miches y nos tomamos fotos. Quedamos de vernos más seguido y salíamos más seguido. Pero espérate, ella estaba ya embarazada. Ese fue el día. Le hablé, ¿sabes? El día que quedé embarazada, ella le hablé, ¿sabes qué? He sufrido un chingo por ti, pero le he pasado cabrón. Veámonos unos besos. ¿Qué onda? Nos despedimos ya para siempre. Bye. Yo pensando que porque estaba embarazada. Yo también pensé en eso. Pero no, ya. Dice, quedamos de vernos más seguido y salíamos más seguido. Pero resultó que después de ir al cine, otro fin de semana, y luego a un bar, sentada en la mesa, me dio un bajón de sueño y me sentí rara. Me fui a hacer unos estudios y resultó que estaba embarazada. Ay, Dios. Le di la noticia el día de su cumpleaños, el 16 de abril, y le cayó como balde de agua fría. Yo di todo por él, lo que más podía, pero de antemano sabía que solo fue una aventura y él lo aclaró. Ay, así como no. O sea, sí estás embarazada, pero... Pero pues, no era cierto, cotorreo. O sea, yo te la metía de broma. No, es que sabes que no te quedaste, ¿por qué no te quedaste? Es que es de oro, se supone que no salían hijos de aquí. Aquí puro quilate, hijo. Nada de lo que viene siendo el hijo. No, porque aparte seguro me imagino él. Pero pues tú no te cuidaste, ¿cómo? Si es tu culpa. Sí, estaba todo de servir. Usted no se cuidó, la de verdad. Es que siento que el problema empezó en el parque. Dice, tardé mucho en olvidarlo, pero me dejó lo más bello de este mundo. Mi hijo Uriel. Ay, él le puso como un angelito. Y tenemos foto en mi nave. No. ¿De su hijo? Pues sí, ¿no? No, esa no es foto de ella. ¿No? Tenías otra historia, ¿no? No tengo nada. ¿Solo tienes otra historia? ¿Y a lo mejor es esta o qué? Ay, ya, pues, es que necesitaba guiarme. Tal vez yo fui. Tal vez sí. Ella. Pero ¿yo? Bueno, híjole, es que una por amor, sí, y luego viene sí, atarantada. Sí. Pero una bueno, por amor. Pues ella decidió tener a su hijo y es muy feliz con eso, pero el otro bien desvergonzado. Pues es que el otro dijo, güey, estamos en el entendido que no es de... Cotorreo. ya, si tú te embarazaste, pues, híjole, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Uh-huh. No, es que... Y al chiquillo. Es que, ay... Es que hoy no. Se traba la chica. Soy un ser de luz. Un ser de luz. No, empieza a ser como... Bueno, si les pase, como más visible estas cosas de machismo que tenemos súper asumidas, ¿no? Sí. No, y... Como de te embarazaste porque como te ensartaste sola... Ajá. ¿No? Pues te embarazaste. Me encantó el... ¿No? Como te ensartaste. Sí, o sea, es que... sola. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tenemos eso tan normalizado y esa frase existe? Sí. No existe, te embarazaste. O sea, ¿cómo? Sí, estamos embarazados. Nos embarazamos, ¿no? Te embaracé. ¿Te acuerdas cuando...? Sí, te acuerdas, ¿no? Porque sí te acuerdas. Sí te acuerdas. Sí te acuerdas. Recuperé, sí, ¿no? Estuvo, la despedida estuvo divertida. Que hasta te regodeabas, que mejor que el sueño y la realidad y todo eso. Y entonces ya uno empieza a perder la calma, pero miren, ya me es estoy... Es que yo no sé, ¿verdad? Porque, a ver, todos en diferentes historias y así. ¿En qué momento, güey, sabes que no es ahí? Dices, por la anécdota, a ver qué pasa. ¿Por qué no? O sea, no está tan mal. O sea, solito uno se hace sus historias, sus chaquetas. Yo no voy a juzgar. No, no, yo no tampoco, juzga, porque yo también he estado en ese lugar, claro, en el que, güey, yo sí sabía ahí, que no... No se juzga, pero se siente bien feo cuando lo ves... Cuando sales de ahí. En otro lugar. Cuando lo ves en retrospectiva. En la historia de enfrente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues es lo que digo. Sí. O sea, ¿en qué momento? Porque todos hemos, o la mayoría hemos estado ahí. Es como, güey, ¿de veras? ¿Por qué lo hice? ¿De veras? Necesitaba que... Porque aparte tú te lo justificas. O sea, sabes que no está chido. Sabes que te va a doler. Sabes que estás perdiendo más de lo que obtienes. Y aún así te lo cuentas como un, güey, no pasa nada. Ay, o sea, yo tengo todo dominado y yo soy... Yo también me puedo divertir, ¿no? Claro. Pero es que lo más rudo es como estas cosas de vacío que ella dice tener. O sea, en lo que nos cuenta la primera parte de la historia, él nunca se ve que le diga que era una aventura o que nada más él estaba en chacualeando. No, pero ella sabía que él tenía novia. Ajá. Entonces dijo, pues a esto. Vamos a jugar un ratico. Él tiene novia y yo sé. Pero, ¿qué la responsabilidad es de él? Ah. ¿O qué pues tal que tronaron y tú no quieres preguntar nomás para no saber, no? Ajá. No, pero porque cuando te metes en un lugar... No, sigo con ella. Pero siento que cuando te metes en un lugar donde no es claro, ¿no? Porque no es claro qué somos, qué, cómo le hacemos, pero siempre te dicen, no, pero ahí nos vemos, yo te hablo. Ajá. O sabes que había una relación, no preguntas, pero... Pues sabes que es un terreno pegriloso. Sí. Ella siento, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que crees que puedes jugar. Ajá. Porque yo he estado ahí. Yo también he estado ahí. Dices, ay. Y yo también me puedo divertir, justo. Claro. Y no pasa nada. No me tengo que enamorar, X. Yo también estoy jugando mi juego. Ajá. Pero pasa que luego uno ya no controla que ya. Fíjate que a mí una vez me pasó. Sí, sí. Y te cuando enamoras, empiezan a hacer patanes, dices, ¿por qué? Y ya empiezas a sufrir, ya empiezas a pasar mal. ¿Y con qué cara dices, oye, tú, ¿de qué hablas, güey? No somos nada. O sea, agarras tu dignidad así y te vas. Ah, bueno, ahorita me pues sí, güey, pero que crees que puedes jugar. Por eso no juzgo. Solo digo, ¿en qué momento uno cree que es ahí? No, yo me imagino que sí hay quienes puedan jugar muy chido. Sí, yo los admiro, sí. Les admiro. Les admiro yo también. No, jugar. A mí no me sale. Yo creo que sería más padre que hoy seamos un poco más conscientes de lo que las frases que decimos o de nuestro actuar puede hacer en los hijos. Porque pues seguimos creando historias de machismo o de donde la mujer es responsable de no embarazarse o cosas así que no están chidas y que ni son de un adulto responsable, ni son de una persona que es cuidadosa con... Ni siquiera con ellos mismos, porque la verdad tampoco creo que esté chido. ¿Andar regando hijos por el mundo? ¿No? Sí, no está padre. O sea... ¿Han visto el de Netflix, el de... Los mil hijos? ¿Los mil hijos? No lo he visto, pero... Ay, hay que verlo. Hay que verlo. Para comentárselo. Pero, oigan, pero... Les quería contar algo que me acordé ahorita. Cuando yo me divorcié... se acordarán que yo estaba un poco destrozada, ¿no? Y entonces me acuerdo que vi a un amigo, me encontré con un amigo y estábamos platicando, no sé qué, y me dijo, ah, pues yo te presento a un amigo. Ay, es simpático, no sé qué, no sé qué. Ay, pero no te vayas a querer casar, ¿eh? Porque ustedes, las mujeres, nomás quieren casarse. Y yo, a ver, ni venía pensando en casarme porque claramente venía de divorciarme y lo último que quería escuchar era la palabra boda, pero sí creo que hay un pensar ahí bastante agresivo hacia nosotras, como de, ah, ni vayas a pensar en casarte, güey, o sea, diviértela, pásatela bien, uh-huh. O sea, dale su mantenimiento, ¿no? Dátelo tú. Dátelo tú y relájate. Y entonces como que tiempo después yo me ponía a pensar y decía, pero, ¿qué significa eso? O sea, él no me va a dar mi lugar, pues no, sí, no hay cosas. Ningún, ¿no? Es alguien como, que no querría yo quiere un compromiso algo? Ni sí. Contigo ni con nadie, pero... Sí, pero existen dildos, existen muchas otras cosas, ya pues para, sí, o sea, para el caso, pues... Esos no pero esa necesidad de querer amar y de querer que te amen. Por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir me lo contó un amigo que le dijeron, pero al revés. Oye, mira, te presento a la chica. Está muy guapa, diviértete, pero, güey, ahí no es, ¿eh? Ahí no es, güey, no vayas a acabar enculado. ¿Y qué crees? Se enculó. Y el que la pasó mal fue. Pero se le dijo, así como a la chica, desde el día uno. Ahí no es, mamacita. O sea, papacito, no vayas a acabar. Y pues es que es a lo que voy. Pero es que entonces, ¿para qué te involucras con alguien de ese nivel? Uno cree a veces que puede jugar, pero a veces se te va de las manos. Pero sí, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en esta necesidad o estas ganas que me parecen muy humanas de querer amar a alguien y que pero te ame. Pero si uno tiene corazón de pollo, uno sí. A uno. Es como de, hay que saberse de sus límites. Yo sí quiero un amor bonito. Sí, pues claro. No te vayas a meter a la que ya sabes que cueva no de lobo, güey. Pues, a no, ves, no vas a cambiar a la gente por ti, eso no pasa. No. Sí. Y porque al final, pues, la que puede pagar el costo más alto eres tú, ¿no? O esta persona a la que se le está diciendo, no, cotorrea. Yo sí. Creo que hay mejor tomar la red flag y... Si realmente no vas a cotorrear, no le entres. Sí. Porque ya se te admite. Yo, por eso digo, yo no sé jugar. Oye, yo no sé jugar, yo agarro mis cositas y me voy. ¿Sabes qué? Ahorita ya me voy. ¿Qué? Me acordé que tengo un chorro de ropa sucia. Sí, tengo muchas cosas que hacer. Que tengo que ir a cuidar a mis pelos. Ya que no sirve la lavadora. Pues sí, güey. Voy a tener que lavar a mano bien fuerte. Pero, ¿sabes qué? Creo que eso es un tema de amor propio. Porque dices, güey, sí te quiero un chingo, me gustas un chingo, pero me quiero más a mí y yo aquí. No me voy a revolcar en este fango, bye. Sí, pero es que aparte te la ponen más fácil. Porque si no lo conoces y te están diciendo, te va a presentar. Ay, no, no me lo presentas. Sí, no, así lo dejamos todo. Espérate, ahí estamos bien. Ay, no. Está feo. Ay, no. Bueno, ¿en qué vamos? Pues ya acabamos. ¿Otra ya? ¿No? No, otra, ¿no? ¿Qué? A ver, otra. Tú eres muy buena. Leyendo. Yo ya no tengo más. Toma. Bueno, yo tengo una. Aquí hay una chiquita. Sara y Grapo. Ay, chiquis. ¿Por dónde empiezo? Inicié una relación a distancia a los 16, 17 años. Yo estaba en Culiacán y mi amorcito en California. Nuestros padres no querían que estuviéramos juntos. Así que les hicimos creer que no había nada. Al principio nos veíamos una vez al año, fingiendo demencia con nuestras familias. Pero con el tiempo nuestro amor crecía y queríamos vernos más seguido. Así que planeamos un viaje a escondidas. Dije que iba a ver a unas amigas en Guadalajara y mi amorcito que iría a Tijuana con sus amigos. Así fue como nos escapamos a nuestro primer viaje juntos. Para entonces yo ya tenía 18 años y en ese viaje fue nuestra primera vez. ¡Uy! Amé cada momento, pero fue durísima la despedida. Seguimos ocultando la relación de todos. Solo unas pocas amigas sabían. Mi amorcito empezó a visitarme más seguido y yo decía que me quedaría a dormir con una amiga. Era muy complicado y desgastante. Después de 4 años ocultándonos, empecé terapia y me dio el valor para hablar con mis papás. ¡Uy, qué nervio! Les dije que quería a Aarón como pareja y no me quedaba otra más que ser honesta. No quería una mala relación con ellos, pero me estaban orillando a mentirles. Les dije que los amaba, pero que ya era hora de ser sincera. Después de eso, ambas familias se llevaron súper bien y aceptaron nuestra relación. Pasamos 8 años a distancia y ahora ya llevamos 2 casados viviendo en Los Ángeles. ¡Ay, esta es solo una parte de lo que hice por amor. No me arrepiento de nada. Gracias por este espacio invitado, las quiero mucho y ojalá algún día coincidamos. ¡Amo que haya salido bonita esta historia! ¡Gracias! ¿Qué te voy a decir? ¿Qué? ¡Ay, qué aquí hay muchos tipos de amor, ¿no? O sea, primero, de mentir porque no quiero ni pelearme con mis papás, ajá, ni que tú te pelees con los tuyos. Entonces, ahí está bonito... Uh-huh. En el tema de familiar y todo. Digo que hay mentira, pero es por una razón... Piadosa, dices. Ajá, bonita con tu familia y por amor al final. Uh-huh. Y luego, esta decisión de amor propio, de tomar terapia, de cómo, sí, cómo me fortalezco para ya pues decirles, sí, que ya estuvo, ¿no? Sí. Pero esas historias que te hacen seguir creyendo en el amor. Sí, y luego esta historia bonita de que el amor... o sea, otra historia de amor... De pareja, de que donde todo va muy bien, ya, y dejar su país y dejar su familia. Y... Que es por amor. ¡Qué hermoso! Yo tengo otra aquí chiquecita y y los vamos. Dice así. Está bien. Enminada Mariana Chávez H. Falta una. Hola, enminadas. Es la primera historia que les mando. Mi esposo es fan de las actividades al aire libre. Muy Golden Retriever y yo no tanto. Pero una vez al año doy mi bracito a torcer y él elige a dónde ir. Hace unos años decidió que fuéramos a unas cascadas llamadas El Azul en Jalisco. Le pidió instrucciones a un amigo y con las indicaciones más imprecisas del mundo nos lanzamos. Me encanta el que esto va mal. ¡Amo! Dejamos el carro en una terracería y apenas me bajé, suelo, me fui de lado. Cuidado cuando dejen los carros en la terracería. Pongan el freno de mano y dejen algo atorado en la llanta para que no se les vaya el carro. Este consejo les doy porque soy porque tía amiga Jessica. Y apenas me bajé, suelo, me fui de lado, metí la pierna en una zanja y terminé empanizada del lado derecho de pies a hombros. Y es pues que son de las cosas que lo que resistes persiste. Sí, claro. Me caben las cosas. Que tú sabías que no tenía que venir aquí. No creería. Pero si yo traigo mi tarcón, de veras. Era, sí. Mi esposo entonces, novio, me ayudó a sacudirme mientras me veía como diciendo, ya valió. Y el otro dijo, ya. Empezamos el recorrido y para no hacerles el cuento largo, nos perdimos antes de encontrar las cascadas. Yo seguía la basura que encontraba entre los arbustos, papeles, cuadritos de baño, y me di cuenta de que ese era el camino. Yo ya estaba como Russell en Up. Güey, ya voy a decir mi frase. La voy a decir. Me duelen las piernas, me duelen las rodillas y también quiero ir al baño. Cuando de repente escuchamos un traca. Un trozo de tierra se desgajó del camino por donde habíamos pasado. Y es yo. Sí, güey. En el susto salí volando, pero al voltear... ¿Salí volando? En el susto salí volando, pero al voltear vi que Aldo se quedó paralizado viendo el desastre. No. Regresé por él gritándole, ¡corre, Aldo! Y por fin reaccionó. ¡Corre! ¡Corre! Afortunadamente, todo bien. Encontramos las cascadas que estaban hermosas, pero el regreso fue rápido y agotador. Empolvados, asoleados, pero vivos. Las cosas que uno hace por amor. Besos a las tres. Aldo, mi esposo, es fan y hasta canta el compren, compren, compren, compren, compren. Amamos esos esposos envinados. Sí, wey, me encantan. De hecho, aquí están los que van a la tienda. Aquí están. Hacen mucha ilusión. Qué Mariana bonito. Y Aldo, qué bonita historia. Muy bonita historia. Chica, hay que cargar con botiquín. Cuando vayan al viaje que y te con una piedra para trancar el coche. Al viajar no falta una historia. Yo no la tengo. No, ya no hay. Ya la quitaron, es que estaba la foto. No hay. Pero mandaron muchas historias así de que. Bueno, me encanta. Lo más que. Podemos hacer parte 2 otro día. Mira, ay, probar comida exótica. Solo de historias. Sí, por favor, solo de historias. Por un día nos aventamos. Por favor. Las leemos y comentamos. Sí. Probar comida exótica, no ir a unas vacaciones con mi abuela y fue su última Navidad. Uy. O sea, es que así mandaron cosas cortitas, pero las guardamos para la bueno, segunda. Bueno, desarrollen, mándenos y hacemos una parte pronto de cosas. Por que favor. Compramos. Ay, sí, me encanta. Vamos, sálvate tú. Donde ya no vamos a contar nosotras nada porque ya se nos acabaron. Ahora sí ya no tenemos nada que contar. ¡Sálvate tú! Ay, creo que se han dado varios sálvate tú como. Sí, yo creo que. Ay. Yo creo que mi sálvate tú. Tal vez esté egoísta. Tal vez no sea nada romántico. Pero creo que hacer algo que tú no quieres, ya sea desde probar comida exótica hasta un delito. Hasta no estar en la Navidad con tu familia, si es algo sí, importante. Sí, si es algo importante para ti. Creo que eso, ese asunto de sacrificarte por el amor. Ajá, está chavísimo. Luego sale más caro porque esperas lo mismo de vuelta, o esperas un acto igual, o esperas. Eso y no. Esperas. Eso. O sea, lo haces esperando algo de vuelta. Sí. De ese mismo tamaño. Y quieras o no, lo vas a querer cobrar después. Sí. Ajá. Y creo que eso ni nutre la relación, ni estar padre, ni te hace estar en un lugar bonito a la hora de entregarte a una pareja. No, porque ya hay como perros. Y es que tú lo hice y entonces ahora me la debes. Tanta vida que te he dado. O sea, creo que sí. Mis sí. mejores años. Sí. Ajá. Creo que más vale decir como de, pues, prueba tú esa comida exótica, yo aquí te acompaño y me pido unos nuggets. Ajá. Porque, a ver, creo que hay cosas es que hay, ni modo, pues. Creo que hay una diferencia abismal entre, güey, hacer cosas por amor y ceder. O sea, en una relación es una estrella floja y hay que ceder, ¿no? A ver, no sé, yo quiero ir a Japón y tú quieres ir a Nueva York. Bueno, güey, vamos un viaje a uno y otro al otro. No, yo como a lo mejor no quiero ir hasta Japón y tú tienes ese sueño. Bueno, pues una me das gusto a mí, yo te doy gusto a ti, güey. O sea, pero creo que hay cosas que son negociables. Pero hay ciertas cosas que van, que ya atentan en contra de tu moral. De tu de tus valores, como de quién persona, eres. O lo que decíamos al principio de cosas de historias de ID Discovery. Eso no es amor, güey. Eso es obsesión, eso es enfermedad. Y entonces si te ves envuelto en algo así y te das cuenta, porque decíamos la perspectiva cuando estás dentro no es tan clara, güey, pide ayuda. Sí. Yo diría eso, porque es muy fácil confundir el amor con necesidad, con dependencia, con obsesión. Y eso puede ser muy tóxico y muy peligroso. Ese sería mi salvarte tú. Tú, chica. Mi salvarte tú es... Si es secreto, ahí no es. O sea, de por sí siento que hay muchos momentos en los que nosotros nos boicoteamos, en la que nosotros nos... Sí, nos hacemos menos, ¿no? O sea, a veces nos vemos en el espejo y decimos, ay, como que me veo gorda. Ay, como que hoy se me ve la papada. Ay, como que hoy, ¿no? Como para sumarle todavía. Sí. Como para sumarle los demonios de la otra persona. Y aparte nos empezamos a comprar estos cuentos de, ay, pero lo prohibido es más interesante. Una aventura. Ay, pero, ajá, ¿no? Ay, pero ¿qué tiene? Porque es nuestro como secreto. La que bailaba salsa. ¡Qué mamá! ¡Y ya se paró y bailó salsa! No, pero... ¿Qué fue este amor? O sea, lo que voy es... ¿Por qué no desde el principio buscar a alguien que nos ame, que nos cuide, que cuide nuestro corazón, como nosotros cuidaremos responsablemente de la otra persona? Sí. Porque si estás ocultando cosas, si estás, pues realmente la que se está exponiendo o el que se está exponiendo, porque puede ser para ambas partes, sí, como vimos, pues eres tú. Y al final te va a tocar recoger los cachitos de tu corazón roto y a lo güey. Y aprender a la mala que ahí no era. Sí, hay que aprender a ver neta así los ojos rojos porque... Pues uno hace cada quien tiene un camino y cosas que aprender. Y mándanos tu historia para la segunda parte. Y la leemos. Para que alguien más se salve. Exacto. Para que alguien tal vez si nos escuche y se salve. Aunque luego pues uno no experimenta en cabeza ajena y dice, a mí no me va a pasar. Y la vida sí. Y la vida sí. Sí, la vida. Vemos. ¡Las amo! ¡Las extraño! Estuvo buenísimo el chisme. Mil gracias. Y les amamos. Haremos segunda parte. Y pues nada, ¡salud! ¡Salud! ¡Bonita noche, mil gracias!